I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. The Gotham of Ashes. You have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás. Esta es la edición número 154 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y hoy tenemos un podcast atascado de fiebre amarilla. Sí, fiebre amarilla, hay muchos Minion, petete. Sí, no sé cómo le digan podcast a la, cómo le digan los Minions a la palabra podcast, pero hoy, pues tenemos hoy básicamente dos cosas que vamos a platicar. Una, pues van a ser los Minions, por supuesto, y la otra es la Comic Con. El fin de semana pasado tuvimos la Comic Con, que es uno de los eventos de cómics más importantes que hay. Por decirlo en resumidas cuentas, el evento de cómics más importante que hay en el mundo y más importante para nosotros porque se va a hablar, se habló mucho, pero muchísimo de cine. Entonces, no se nos desconecten, sigan con nosotros hoy en este programa del Cine Más. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetdmx y también tenemos ahí un Google Plus, también para ahí si ustedes utilizan este medio, también es resetdmx. Y les recordamos que tenemos un canal de YouTube donde pueden ver los videos que estamos subiendo de lo más reciente en los videojuegos, ahí en nuestro canal es resetdmx. Y no se olviden, si tienen si no pueden accesar a un browser para el siguiente podcast, pueden utilizar el canal de Mixler, que es RCDMX, y ahí pueden escuchar sus programas sin ningún problema. Bueno, pues vamos a presentar a la gente que está con nosotros. Bueno, en la primera parte del programa tenemos un invitado, tenemos al buen Dr. Gamer, que hoy sobrevivió a su último viaje en camión y ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Dr. Gamer? ¿Qué hay, banda? ¿Cómo están? Hace siglos que yo no estaba en un Cinemás. La última vez que estuve en un Cinemás fue cuando el Club de los Desahuciados. Creo que fue a principios del año pasado, si no estoy mal, así de lejos se ve mi última aparición en Cinemás, pero ¿verdad? muy contento, muchas sorpresas, y sí, efectivamente tenemos fiebre amarilla y no por Pikachu, sino por esos pequeños seres que, híjole, cómo se hicieron populares después de un tiempo, ya platicaremos de eso más adelante. Así es, y bueno, también saludo aquí al buen Cristian, que llegó así barriendo como en el béisbol. Apenas llegué, hola a todos, vengo corriendo, vengo un poco acelerado, pero bien, ya estamos aquí para platicar todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la Comic Con, especialmente del cine, entonces espero que les guste mucho este programa. Así es, y bueno, también saludamos como siempre al buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Va a ser divertido, digo, yo creo que ya muchos van a estar cansados de ver a cositas amarillas y luego otros que ni parecen cosas amarillas, que parecen otras cosas que nada más... Sí, caos visual que de seguro mucho les pasó en las redes sociales en la semana y pues ni modo, ¿no? Pues ahora sí que esto es por la culpa de la fiebre amarilla. Así Oye, es. Manuel, ¿qué tal te pareció el Minion disfrazado de Mega Man? Dímelo. Está muy bizarro. Eso sí me gustó mucho. Pero sí está demasiado rara esa cosa, o sea... Petaman. O sea, hubo muchas cosas de ahí que estuvieron muy extrañas. Digo, ya lo platicaremos, pero ya, con calma. Así es. Y bueno, y por último, no menos importante, el buen Marco, que ya también ya está aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Pues ya, qué bueno que están aquí. Y pues sí, como decía Manuel, pues ahorita está todo lo que da la fiebre amarilla. Empezaron con los Simpson, ahorita después con los Pikachus y ahora son los Minions. A ver qué sigue después de esto. Pero pues sí, se puso bastante interesante lo que es la Comic-Con de este año. Y pues ahí al rato vamos a andar platicando de todo eso, que está muy bien. Sí, así es. Y bueno, vamos a saludar a la gente que está aquí con nosotros. Primero que nada, pues vamos saludando a la gente que está en el Mixler. Tengo a Jimmy Arzube, un saludo. También tenemos allá a Omar SDT. También a Giovanni Basulto y a Dark Angel Aymash. ¡Ah, oh, qué padre nombre te agarraste, señorita o señor, con quien, no sé! Pero de todas maneras, muchísimas gracias por ahí, por estar conectados. También hay 4 personas ahí en nuestro canal de Mixler, de manera anónima. Y también del lado del chat, pues tenemos tenemos a nuevamente a Jimmy Arzubi, tenemos a M. Medina, un saludote allá hasta Japón, esperemos que estés disfrutando este programa como todos los martes. Ahí ya sabes, el Dios Dinero siempre preguntando, ¿quieres tu dosis semanal de Trapsan? Pues bueno, no, ¿cómo crees? También es una, pero es una dosis que ya viene adicionada con Cristian, también con Emanuel, con un poquito de abuelo y con un buen de Marco, entonces... Sí, es el licuado de cine que tienes que tomarte toda la semana para que sepas bien, para que estés siempre actualizado el cine. Perdón, qué anuncio te me aventé, ¿no? Bueno. Bueno. Acompáñalos con leche. Bueno, vamos empezando de una manera diferente. Como ustedes saben, la mayor parte de las noticias se dieron en la Comic-Con, entonces vamos a dejar las noticias así que como el tema de la semana, porque son muchísimas, muchísimas noticias, mucho de qué platicar. Entonces vamos brincándonos directamente a las efemérides de las del día. Un segundito. Efemérides del día. Un día como hoy nace el caricaturista, director y productor estadounidense William Hanna, quien junto con su colega Joseph Barbera crea la llamada Fábrica de Sueños, en la que hace ingeniosas y fastuosas caricaturas como Tom y Jerry, Huckleberry Hound, Los Picapiedra, Scooby-Doo y Los Supersónicos, entre otras. El dúo ganó 7 premios Oscar y 8 Emmy. Nace el director, guionista y productor cinematográfico argentino Lucas de Maré. Escribe y dirige películas como La Guerra Gaucha, El Cura Gaucho, La Calle Grita, Mi Noche Triste, Zafra y La Boda. Nace el actor británico Terry Thomas. Participa en filmes como Feliz Cumpleaños Harry, El Misterio de la Casa del Dr. C, La Mosca Hispánica, Amo el Misterio, El Abominable Dr. Phipps, Arabella y Tom Thumb, entre otras. Nace el cineasta y director teatral sueco Ingmar Bergman, quien realiza obras de Enrique Ibsen, Jean Molière, William Shakespeare y Tennessee Williams, además de las películas Juegos de Verano, Un Verano con Mónica, El Huevo de la Serpiente, La Sed, Gritos y Susurros y Fanny y Alexander, entre otras. Nace el actor estadounidense Harry Dean Stanton. Trabaja en películas de renombre como La Leyenda del Indomable, Los Violentos de Kelly, Dillinger y Alien, el octavo pasajero. Protagoniza Paris, Texas, con el papel de Travis. En 2012 participó en The Avengers y en 2013 en Last Stand. Nace la actriz estadounidense Nancy Olson, nominada al Oscar a Mejor Actriz Secundaria por Sunset Boulevard. Muere a los 71 años Carlos López Moctezuma, actor de la llamada Época de Oro del cine mexicano. Interviene en películas como Campeón sin Corona, Río Escondido, Rosauro Castro y La Sombra del Caudillo, entre otras. Muere de un ataque al corazón el cineasta mexicano Alberto Bojórquez, ganador de un premio Ariel por el filme Lo Mejor de Teresa. También realiza las películas Los Años de Greta, Retrato de una Mujer Casada y Roba Chicos. También recordamos con respeto a Alberto Lionello, Eric Linden, Cosmo Sardo y Preston Foster, entre otros. Se estrenaron las películas Starfly y Edmund en el año 2005, Soulmates en el 2004, El Fugitivo Josie Wells en 1976, Macintosh y T.G. en 1975, Joe Kidd en 1972, Cortina Rasgada en 1966, Donde Habita el Peligro en 1950, La Calle Sin Nombre en 1948, El Sendero del Peligro en 1945, Call of the Rockies en 1944 y Riders of the Dawn en 1937, entre otras. Y ya ya estamos de vuelta, ya, ya después de que platicamos de las efemérides, que como ustedes notarán, no fueron como que, salvo el aniversario de Ingmar Bergman, que es un director sueco bastante importante en el cine europeo, no hubo mucho así como que de pronto de algo resaltable que pudiéramos platicarles de así a detalle, quizá lo de que el nacimiento del señor Josef Hanna, que pues ustedes saben fue una pieza importante en este dueto de dibujantes llamado Hanna-Barbera, que pues generó yo creo que una de las bases de la industria de la animación norteamericana, ¿no? Y pero bueno, vamos a dejar en paz las efemérides y vamos a platicar de la película de la semana, que ahora sí, yo creo que no, ahora sí que hubiéramos querido platicar de alguna otra película durante la semana, pero lamentablemente solamente hubo una película que destacó en el cine, que sobresalió y que de pronto seguramente a todos sí, nos contagió con una fiebre amarilla. Yo fui a ver la mejor película animada del año y de pronto, o sea, definitivamente lo que fui a ver el cine fue la mejor película animada del año. Y yo sé que... ¡No! Yo sé que... ¡No, Travis! ¡No! ¡No! ¿Por qué no, Cristian? No, claro. ¿A qué te refieres, Cristian? Pensé que ibas a decir los Minions. Ah, no, ¿los Minions? No, yo fui a ver intensamente que... No, en realidad no pude ir a ver la película, pero sin embargo, pues bueno, vamos a platicar de los Minions, porque esta fue la película de la semana. Y bueno, como ustedes saben, mi villano favorito ha sido una franquicia súper poderosa. Así que la primera película pues fue un golpazo así directo al gusto del público. Y la segunda película consolidó el éxito de la primera cinta, sobre todo porque tuvo más Minions que la película anterior. Y esto generó que se volviera la tercera cinta más taquillada del año, solamente atrás de, si no me equivoco, de Iron Man 3 y de los Juegos del Hambre. No, perdón, de Frozen. Entonces... estamos hablando de que pues ahora que llega Universal con Minions, pues estamos hablando de otro trancazo taquillero, denlo por seguro. O sea, ha sido una bombardeo mediático con los Minions prácticamente desde el mes pasado. Hemos visto Minions en las tiendas, en las jugueterías, en Walmart, en todos lados, ¿no? Perdón por el golazo, ¿no? por el golazo de la tienda. O sea, donde se dejen hay Minions. Sí. Casi ya está ahí publicidad en donde yo seguro va a haber tarde o temprano la leyenda urbana de alguna niña que se murió misteriosamente en un cuarto atascado de cosas de los Minions, como pasó hace 20 años con los algo pitufos. Algo así como con los pitufos. Se la comió un Minion. Sí, no, que de pronto el diablo tomó que el forma papá de Minion. Pitufo era el más salvaje de todos. Sí. Y la verdad es que pues sí, ahí tenemos por fin esta película y bueno, mandamos mandamos aquí al buen Dr. Gamer a que viera la película, porque él dijo, yo la quiero ver, sí, petete. Entonces, Mira, vamos a empezar con esta reseñita de ahí de los Minions, y les digo Minions porque sí están medio, tan curiosos los monitos. Fíjate que yo no entiendo, bueno, hasta cierto punto entiendo el... cierto rechazo que le tienen algunas personas a estos seres, pero ya a veces siento que es más porque como lo acabas de mencionar, Travis, es más la publicidad, ya los ves en tantos lados que llega un punto en que sí como que te llega a parecer un poco molesto. Pero entrando ya en la película, esta cinta nos habla del origen de estos seres que se hicieron súper famosos con mi villano favorito. Son de esas ocasiones en que los personajes secundarios son tan carismáticos o tan divertidos, o como los Amiibo de Animal Crossing, tan lindos, que logran hacerse de su propia cinta, ¿no? Entonces, uno de los aspectos más interesantes de los Minions es su forma de hablar. Mucha gente se preguntaba qué clase de idioma era el de los Minions, si era algo inventado o era algún conjunto de idiomas, y era esto segundo. Y muchos empezaron a buscar cuál era su origen, querían saber de dónde habían salido, y precisamente esa es la historia principal de su película de Minions. Nos habla del origen de estos seres que resulta que estuvieron desde el inicio de no solo de la humanidad, sino de la vida en sí, ¿no? Desde que eran pequeños. Ahí se anda cortando. Lo atacó un Minion, de seguro. Sí, ahí ya está dando la reseña él mismo. Ya le desconectaron el cable a mi chavo. Ese Minion, o sea, antes eras chévere. Es que seguramente llegó Minion. Están tratando de conectarse. Sí. Los Minions están peleándose porque no saben qué hicieron. Algo que comentaba. Sí, ahorita algo ya se están peleando en la computadora. Algo que comentaba Ángel. Bueno, esto poco que estaba comentando de que los Minions eran como un ente que estaba desde la creación. Eso no se me hacía un argumento tan chafa, ¿no? O sea, verlo de entrada y ver estos monitos que estaban en todas las épocas de la historia, se me hace, no se me hace una mala idea, pero toda la realización está hecha una cochinada. Mira, yo me acuerdo que vi Mi Villano Favorito y muy buena película, o sea, muy, muy, muy buena película de animación. De hecho, no estoy muy, no me acuerdo si realmente ganó el Oscar o nada más. No lo ganó. Como... No, pues es que le ganó. Más... creo que le ganó una de DreamWorks, si no me equivoco. Fue Cómo Entrenar a tu Dragón. Me parece ese año también fue de Cómo Entrenar a tu Dragón. Y no sé si una de esas, si ganó Cómo Entrenar a tu Dragón o la de Pixar en turno ese año, ¿no? Capaz si fue Up. Sí, no, y la verdad es de que era muy buena película, pero de entrada el hecho de ver estos muñequitos que se volvieron como algo ya cultural, realmente se dieron cuenta que ahí estaba el varo, o sea, el varo estaba en esos muñequitos, o sea, no estaba en ¿cómo se llama el otro Gru? No estaba en las niñas, no estaba en el peluche de unicornio, no estaba en ningún lado más que en las cosas estas amarillas espantosas, horribles. Es que pasó algo muy chistoso. ¿No se imaginaron que crear esos personajes se volviera una cosa tan rara y tan divertida? Porque se supone que en la película de Mi Villano, pues el villano es el importante, ¿no? Todo el proceso por el que pasa. Pero creo que esa idea de meter a las cosas amarillitas como ayudantes, es pero como, que ni siquiera te digan de dónde lo sacaron, es como salió divertido. Es como el caso de la película de Anastasia. Ahí tenemos al villano y que tiene a su mascota un murciélago que resultó que tuvo cierto grado de popularidad que se ganó su propia película. Malísima. Pero fíjate, más... En Mi Villano Favorito, de hecho, fue como un fenómeno diferente, porque eran como una especie de umpalumpas. O sea, ese era el objetivo. O sea, el objetivo era de que fueran un ente que le ayudara, o sea, los secuaces, pero que no fueran a generar ese impacto, ¿no? De hecho, las niñas son tan tiernas que eran como el objetivo, ¿no? Y actualmente yo le pregunto a mucha gente de qué trata Mi Villano Favorito y nadie se acuerda. O sea, nadie sabe realmente cuál es el argumento, solamente saben que esa fue la primera película donde salieron los Minions. Y es algo sorprendente el cómo se maneja. Ya cuando pasamos a la segunda, yo creo que ahí ya cuando se dieron cuenta que el varo estaba en los Minions y se vieron descargados, claramente obvios el hecho de meter una película hacia los Minions, donde viene Gru, de cierta manera, ya veíamos hacia dónde iba a estar el asunto, ¿no? Tampoco, la 2 ya no fue tan buena, yo creo que la 2 también la vi, y yo creo que no fue del todo agradable. Estuvo divertida, los Minions morados y todo, pero ya no fue como el... Ya no generó el impacto que generó la primera, por ejemplo. Sí. Y el hecho que... Ajá. La quisieron hacer como una continuación nada más. Y no la refrescaron bien. No, y podía levantarse bien el guión, pero no la refrescaron bien. Sí, porque realmente lo más rescatable de Mi Villano Favorito fueron los Minions. Porque si te pones a ver la historia en sí, fue un desorden completo. O sea... en ese aspecto sí estaba interesante la forma en que lo querían manejar, de que Gru pudiera también casarse, pudiera tener una novia, de que pudiera volver al mundo de andar persiguiendo, ahora él era el que perseguía al supervillano, pero de pronto te das cuenta que los chistes están más enfocados a los Minions. Funcionaban los chistes de los Minions, cuando cantan a Underwear, este es uno de los momentos donde casi me caigo de la silla de la risa, pero de ahí en demás como que la película, pues fue un trancazo por los Minions, pero... Dile, pregunta por Gru, por Agnes, por los demás. No. A ver, ¿ya volvió Doctor Gamer? Lo siento. Sí, ya saben que aquí el internet sí, es un humilde el... hogar, está un poquito chafita. Ah, yo creí que se había caído el wifi del micro. Sí. A ver, ¿en dónde me quedé? Porque ya ni me ubiqué dónde me quedé. Estabas diciendo ni siquiera que empecé. No, pues estabas platicando de que los Minions estaban presentes en todas las pasos de la historia y que pues... A lo que yo tengo entendido, pues estaban empezando a seguir a cualquier villano que se viera poderoso para servirlo y decir, ah, oh, sí, tú eres nuestro exacto, amo. Exacto. Y... Exactamente, o sea, ahí nos colocan la historia, te digo, nos maneja el origen de estos seres y sí, podrán ser muy, muy lindos y muy todo, pero son malos, o sea, ellos viven para servir al mal. Entonces, al momento de que ellos empiezan a encontrar a estos villanos, tristemente no les va bien a los villanos al lado de los Minions. Entonces, esto los lleva a estar presentes en varios momentos importantes de la historia de la humanidad, al punto en que conocen a Napoleón, incluso sirvieron a Napoleón. Pero después ellos se dan cuenta de que como que no van por un muy buen camino, se dan cuenta que sus amos siempre terminan fracasando por alguna razón al lado de ellos, y se exilian, o sea, ellos mismos huyen ante esta situación y encuentran refugio en una pequeña caverna de hielo donde hacen su hogar, donde hacen su nidito, su casa, pero solamente para darse cuenta de que si ellos después de un tiempo dejan de servir al mal, no encuentran a quién servir, corren el riesgo de morir. O sea, su razón de vivir, de existir, es simplemente para servir al mal, así de fácil y sencillo. Entonces, al no tener a quién servirse, no tienen motivación, no tienen ganas, no tienen alegría, no tienen nada. Entonces, de entre todos esos minions, hasta el momento la trama, pues como que no te puede parecer nada complejo, pero de entre todos estos minions hay tres que se llaman Kevin, Stuart y Bob, que son los protagonistas directos de la cinta. Los cuales deciden tomar las riendas de esta situación y salir al mundo exterior a buscar a ese gran villano, al villano al cual servir, al más grande de la historia, y su viaje lo lleva al Nueva York de los años 60. O sea, esos míticos años 60 donde amor y paz, groovy, ¿no? Todo relax, todo tranquilo, y así comienza el viaje ya en toda la cita en general de los Minions para buscar al villano más grande de la historia, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a la trama, como pueden ver, no es nada compleja, y otro punto que no tiene mucho a favor es que, por ejemplo, es una película cómica, pero a veces el humor, sobre todo para algún adolescente, adulto, el humor le puede parecer a veces muy simple y hasta predecible. O sea, llega un punto en el que a lo mejor al principio sí te causa una sonrisa, porque ni siquiera te vas a reír a carcajadas así muy, muy cañón, o sea, te causa risa, pero ya después como que no se te hace tan gracioso, incluso es hasta predecible, ¿no? Los niños obviamente van a estar fascinados y encantados, pero los más grandes como que sí nos vamos a quedar como que, bueno, sí, está chistoso, pero ya chole, ¿no? Con los chistes. Pero de eso se trata en sí la película, o sea, el humor es constante, no solo con los niños, sino también con los otros protagonistas, que en este caso es Scarlett Overkill, quien es doblada por Thalía, y su esposo, que es doblado por Ricky Martin. También ellos están constantemente haciendo chistes o acciones cómicas, y te das cuenta de que efectivamente, yo no pensé que estuviera tan dirigida al equipo, al grupo, a los niños, o sea, pero yo sí esperaba un poquito de más seriedad. Digo, tampoco quería un documental de los Minions, ¿verdad? Pero sí esperaba un poquito más de interacción en otros aspectos, pero no, o sea, todo el tiempo es comedia. Y es comedia muy simple a veces, o sea, no es tan, ni siquiera es una comedia trabajada, es, a veces son golpes, son caídas y toques así de, ajá, o sea, sí, muy chistoso, ¿no? O sea, te repito, los niños van a quedar fascinados. E incluso te voy a decir una cosa, así como hay detractores de estos seres, también hay chavos bastante mayorcitos que son fanáticos empedernidos de estos seres, y que seguramente va a ser el caso contrario, o sea, seguramente la película sí les va a gustar a pesar de este humor un tanto burdo, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí ustedes tengan alguna duda, algún comentario para seguirle. Pues, Cristian, Marco... Mira, bueno, sí. es algo espantoso esta película desde todos los aspectos posibles, habidos y por haber. ¿A qué me refiero? O sea, de hecho, estaba leyendo que esta película, Los Minions, es el estreno en cuestión de dibujos animados más exitoso en la historia de México. O sea, ahí ya tienes a Intensamente, que lleva poco en el cine, que acaba de salir y que es una grandiosa película. Hasta Traps estaba arriesgando a decir que es la mejor película del año, y no por nada, o sea, es una gloria de película. Y luego salen estos monos asquerosos y llegan a un punto en donde son hartantes. Ya no nada más es el chistecito de en las salas de cine a cada ratito estar diciendo papaya, ¿no? Porque eso ya, o sea, eso no viene, no es algo de, ay, casualidad, no, para nada, o sea, eso viene todo referenciado al doble sentido. Y de entrada está chistoso, pero ya cuando lo escuchas 101 millones de veces, ya se vuelve algo muy negativo. Algo que me parece interesante y que dijo Ángel es de que ya prácticamente lo estamos considerando algo cultural. O sea, ya prácticamente hay gente que tanto los odia, como que les da igual, como que los adoran. Y eso ya se convierte en algo cultural. Algo que no generó Intensamente, lastimeramente. Sí, eso es. ¿Sabes por qué no lo generó Christian? Te voy a decir por qué. Porque estos, a diferencia de Intensamente, bueno, es una película que es la primera cinta, es la primera entrega de esta situación, pero los Minions ya vienen arrastrando totalmente, no nada más una popularidad, sino un marketing tan cañón. O sea, esto no es solo de la casualidad, o sea, estos seres ya traen un marketing atrás, o sea, desde el momento en que salen en la primera película. Yo recuerdo que cuando salió Mi Villano Favorito, muy poca gente conocía siquiera la película en sí, ¿eh? O sea, ni siquiera conocía la película. O sea, en lo que la película era, era lo que estábamos platicando. Exactamente. Entonces, yo creo que esa es la situación más que nada. O sea, digo, en gusto se rompen géneros, ¿no? O sea, a cada quien le puede gustar lo que le pegue su gana. Y habrá quienes no estén de acuerdo con que los Minions sean malos. Como también habrá quienes digan, no, saben que si son ya. Ya hasta en la sopa los vemos. Sí. Pero sí, en cuanto a la película, volviendo a la película, sí tiene razón, Cristian, en el aspecto, te digo, del humor. O sea, es un humor demasiado a veces forzado y que incluso, te digo, lo siento hasta predecible, ¿no? O sea, tampoco puedo decir que es 100% malo, porque si nos ponemos a pensar que es una película enfocada al público infantil, está perfecta, ¿eh? O sea, está perfecta. ¿Por qué? Porque los niños ese tipo de chistes viven. O sea, tampoco le puedes contar un chiste demasiado complejo a un niño para que se ría. ¿Estás de acuerdo? O sea, pero digo, no lo voy a tratar de tontos. Bueno, es que... Es que mira, Cristian, en ese aspecto, pues Dr. Gamer tiene razón, ¿no? Por ejemplo, Minions sí es para un público que no quiere pensar, ¿no? Es prácticamente desconéctate y déjate llevar por las risas. Intensamente te hace pensar y un montón, o sea, yo lo digo, la experiencia que tuve con Intensamente es de que conforme vas viendo las escenas, sientes que tu cabeza está empezando a procesar la información, sientes que algunas lágrimas salen aunque tú no quieras, estás pensando, te estás emocionando y dices, es una gran película porque realmente te invita a reflexionar, a pensar sobre tus propios sentimientos. En cambio, con Minions es, siéntate, come tus palomitas, observa a los Minions hacer chistes y disfruta. Y diviértete. Si ya no te... Palomera, totalmente. No sé, yo ahí podría contradecir porque, por ejemplo, hay películas que son así, de apaga tu cerebro, siéntate y diviértete, como por ejemplo Jurassic World, como por ejemplo, a lo mejor Los Indestructibles, pero tienen algo destacable que aunque sea ridículo o Rápidos y Furiosos, por ejemplo, que sí es película de siéntate, vas a ver acción, vas a ver explosiones, vas a ver todo, pero al final de cuentas tiene algo que hace que sientas que vale la pena verla. Yo de antemano, los Minions, aunque sea una película como la quieran ver y no bajarla de tonta o de ahí para arriba, yo creo que no tiene ni siquiera esa estructura de una buena película para niños, porque yo recuerdo, por ejemplo, es que tenemos grandes ejemplos, Cómo Entrenar a tu Dragón, tenemos todas las de Pixar, tenemos hasta Frozen, me regreso hasta Shrek, ¿no? Que es algo... totalmente hilarante, que le encantó a los niños y tiene esa sensación de que vale mucho la pena verla porque tiene una estructura completamente original y a pesar de que es una película de siéntate y vela, sí te hace pensar, o sea, no está como que peleado con eso y esta realmente no tiene nada, o sea, los emoticons que tenemos en los chats de Skype tienen como que más carisma que los monos esos. Y es que si una parte era... O hacías una película, o sacabas una serie de televisión basada en los personajes. También, pero pues oye, ¿cuánto van a durar? Hubiera terminado como Cars, o sea, son más entretenidos sus cortos de 5 minutos que todas las películas. Sí. Lo que pasa es que va a terminar siendo como eso de los rabbits, ¿no? Sí. De hecho, la idea del creador de, creo que Pierre Coffin se llama el director, pues se basó precisamente en los rabbits, o sea, que son personajes de donde salieron, de Rayman, ¿no? Y dijeron, ah, mira, pues se ven bien locos y escandalosos estos monos, ¿por qué no hacemos algo similar? Y surgen los Minions. O sea, es una idea europea y funcionó, que lamentable. Que... Y yo sí, creo, digo, que mira, los podríamos comparar con los Angry Birds, ¿no? Hasta cierto punto, o sea, vienen de una estructura que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, no tienen absolutamente nada, simplemente por alguna razón se ven bonitos y ya, ¿no? Párale de contar y no hay más. Y creo que esa es la estructura que se quiso como manejar también y lo logró, o sea, son un hitazo. Mira, sí. No quiero manejar la palabra carismáticos, porque tal vez suene demasiado, pero yo creo que es la que más se le acerca, ¿no? Porque estos seres, es lo que te digo, o sea, alcanzaron la popularidad siendo personajes secundarios como los pingüinos de Madagascar, que alcanzaron la... Parece que... popularidad sí. De esa manera, o sea, siendo actores, solo al igual que esta, te das cuenta de que siguen quedando mejor como secundarios. O sea, uh-huh. que a lo mejor el protagonismo no les queda. O sea, como un complemento para una película, está chido. Para ser protagonistas no está bien. Yo siento que la película obedece más a un movimiento de marketing muy cañón. Sí. O sea, porque la gente la pedía a gritos, o sea, literal. O sea, aunque tú no lo creas, hay mucha gente que pedía saber, por ejemplo, el idioma que ellos manejan. O sea, no recuerdo. Fue el director, el productor, no me acuerdo quién lo había mencionado, que es una combinación de varios idiomas, o sea, no es un idioma que se les ocurrió de un día a otro, o sea, es una combinación de varios idiomas. Entonces, la manera curiosa en cómo hablan, cómo se expresan, como todo, en las películas de mi villano favorito, los hizo actores secundarios muy, muy buenos, o sea, complementarios. En esta película me temo que... te repito, te vas a quedar con ganas de más, o sea, la película es totalmente palomera. O sea, no esperes una película que rete el intelecto. No estamos diciendo que sea una película para tontos, porque también yo creo que no quiero encasillarla en eso, porque no es así. O sea, es una película que te entretiene siempre y cuando estés consciente de lo que vas a ver. Sí. O sea, ese es un punto muy importante. Bueno, ya nomás queriendo moverle un poquito más al tema, sacudiendo un poco más el árbol, a mí lo que yo creo que, yo quería por ejemplo invitar a Ricardo Tejedo, que era el director del doblaje de esta película, pero pues no pudo venir, que uno de los detalles que yo sí le critiqué muchísimo a la película y a la promoción de la película fue el doblaje. ¿Por qué? Porque en el doblaje ves todo menos actores de doblaje. O sea, yo vi la lista de quienes participaron. Uh-huh. Ok, Thalía, Ricky Martin. Ahí está una, creo que en el caso de la Reina de Inglaterra la dobló una conductora de radio. Dicen que agregaron a un crítico de cine en un papel pequeño. Agregaron creo que también a Poncho Herrera. Como 7, 8 actores de televisión. Pero ¿cuántos actores de doblaje? Prácticamente nomás fueron unos 2. Y Ricardo Tejedo, que pues hizo, tropicalizó algunas de las cosas que dijeron los Minions, ¿no? O sea, él lo que hace pues es hacer la voz más o menos como la hace Pierre Coffin y meter algunas cosas traducir algunos chistes para que sean más comprensibles, ¿no? Como lo que hicieron en España, que ahí sí fue un desastre porque literalmente doblaron a los Minions y eso estuvo horrible. Yo vi los chistes de mi villano favorito en castellano y son horribles. Pero... ves esto y de pronto dices, ¿por qué si una película que ya sabes que va a vender mucho, por qué le tienes que meter actores de doblaje? No, Star Talents, ¿por qué los tienes que meter? O sea, intensamente no tuvo más que 2 Star Talents que tuvieron papeles sumamente pequeños y es una obra de arte de doblaje. O sea, te das cuenta que los actores están bien metidos en sus papeles y saben a lo que van. Pero en esta como que yo siento que hasta se pierde sentimiento. Digo, Ricky Martin, echó a perder Hércules y ahorita pues su personaje, lo que le han criticado es de que no hace un personaje, es básicamente él frente a un micrófono dándole voz a un tipo inglés. Exacto. Que no tiene nada que ver. O sea, si hubiéramos salido, pues mejor hubieran hecho puertorriqueño al personaje, ¿no? En ese punto, que es efectivamente el que yo iba en cuanto al doblaje, yo lo puse en la reseña, Thalía hizo un muy buen trabajo, ¿eh? O sea, ahí sí debo de reconocer que la señora no es una actriz de doblaje, pero qué buen trabajo hizo. De hecho, si ni siquiera ubicas a la actriz, dudo de verdad, en serio, que la familiarices inmediatamente si no sabes realmente quién está detrás del personaje. Lo trabajó muy bien, le dio una personalidad. No, como dice Traps, no es ella hablando al micrófono. O sea, sí trabajó una vocecita, como que la fingió, como que la trabajó para darle una identidad a, en este caso, a Scarlett Overkill, que es una de las coestelares, ¿no? En el caso de Ricky Martin, sí, o sea, simplemente el señor se dedicó a hablar, se acabó. O sea, no escuché que haya trabajado un poquito su voz, que subiera, que bajara, nada. Se dedicó simplemente a hacer eso, hablar. Y yo también estoy totalmente en desacuerdo en ese aspecto de que ya chole en buena onda. Yo lo entiendo por el aspecto de marketing, Traps. Tienen que agarrar gente popular o famosa para darle más marketing. Pero yo creo que ya deben de pararle a esta situación, porque el doblaje antes era nulo en este país. O sea, me refiero a nulo a que nadie lo conocía. Rara vez sabías quién era Mario Castañeda, rara vez sabías quién era René García. Y estoy hablando de los más populares, ¿eh? O sea, muy rara vez sabías quién estaba detrás de la voz de los personajes. Ahora que ya vivimos en un mundo más globalizado, más en contacto con las redes sociales, ya sabes quién está detrás. Y te das cuenta de que hay muchísimo talento, ¿eh? Muchísimo, muchísimo talento que pueden hacer un muchísimo mejor trabajo, pero que tristemente no tienen los reflectores de estas personas, ¿no? Ojalá, yo le voy a aplaudir a la productora que se anime a contratar actores de doblaje a una película importante, o si no importante, importante a una gran producción como la que es esta, porque no estamos discutiendo si es buena o mala, sino que es una gran producción, porque hay un trabajo detrás enorme. Porque sí, la verdad, o sea, el doblaje en el aspecto de Ricky deja mucho, mucho, mucho que desear, y sí le quita como que ese punch todavía. No, sí. Y funciona distinto, digamos, en Estados Unidos la onda de los Star Talent, ¿no? Allá estaba, bueno, en el cast estaba Sandra Bullock, estaba John Hamm, estaba Michael Keaton, pero es diferente. La preparación que tienen los actores en Estados Unidos es sumamente completa. O sea, ellos bailan, cantan, estudian doblaje. O sea, ellos sí tienen una preparación, digamos, completa de actuación que cubre toda la parte que podría, o sea, teatro, cine, televisión, todo lo que podría abarcar. Y aquí en México, no, aquí en México, si eres actor, tú nada más eres actor y crees que con eso ya la hiciste para toda tu vida y no estudian más, no se preparan más, y es así. Y ves a estos actores que la verdad no tienen de dónde agarrarse. Digo, no dudo que tenga, digamos, su toque personal, el personaje que hizo Thalía, pero aún así no creo que haya sido nada agradable. O sea, de entrada no creo que haya sido nada agradable, pero bueno, algo que nos queda bien claro es, y espero por ya ir cerrando porque se nos va a hacer un poco tarde, es que los Minions, por lo menos en Estados Unidos, han recaudado $115 millones, o sea, intensamente en el fin de semana intensamente recaudó 17 millones. O sea, la comparación fin de semana. Es una En el mismo fin de semana, porque intensamente hizo $95 millones en su primer fin de semana. Sí, o sea, nada más estamos hablando en el fin de semana, pero es algo impresionante la diferencia a estas alturas. Y pues bueno, ahí están los Minions para todos aquellos que gusten de cosas amarillas que se mueven en la televisión o en la sala del cine. Bueno, sí, mira, cerrando ya el tema de la reseña, además, para un último comentario es... La película en sí, te repito, no es una pésima película, es mi muy punto personal de vista, no es una pésima película, es buena porque el aspecto de las animaciones está bien hecha, el doblaje, te repito, sí le damos ahí como un 6 o un 7 de calificación porque, insisto, tenía que ver más actores de doblaje atrás de esta producción, pero si sabes a lo que vas, o sea, si eres fanático de estos seres, te va a gustar seguramente, si no... No te digo que te alejes, sino que estés consciente de lo que vas a ir a ver. Es una película palomera, la cual si quieres ir a pasar un rato más o menos entretenido, y me refiero, te repito, por el humor, la puedes ir a disfrutar, como no. Si de plano les tienes un odio irracional o racional a estos seres, aléjate totalmente porque vas a ir a perder tu dinero y vas a ir hablando pestes. Entonces, mejor no lo hagas, hazte un lado, simplemente si no te gusta, mejor úchale. Si ya sabes a lo que vas o de plano la novia te está fastidiando y no tienes de otra... Pues tampoco te vas a pasar un rato torturador, porque okay. No, sería mentirte. O sea, es un rato agradable, pero no como para el punch. Ya, pues. No, perdón, Bueno, ya con eso vamos a dejar en paz a los Minions. Te agradecemos mucho, Dr. Gamer, que hayas estado con nosotros. Esperemos que te podamos escuchar de vuelta en alguna otra oportunidad. Y pues, ahora sí. Ya en resumen, pues ya. Ya dijo Dr. Gamer todo lo que tenemos que decir sobre Minions, en resumidas cuentas. Bueno, pues que descanse, manda gracias. Gracias, Dr. Gamer. Pues ahora sí, te lo agradecemos. Y bueno, vamos a pasar a la segunda parte del programa, que pues como les dijimos, va a ser básicamente atascarnos de noticias sobre un evento que se dio el fin de semana en San Diego. De hecho, también estamos esperando a alguien que está en el chat que dijo, oye, tengo que hablar de esto, y que seguramente te vamos a tener las próximas dos semanas también, porque vienen muchas películas de terror, así que, pues Omar, ya vente, te estamos invitando. Bueno, la Comic Con 2015, allá en San Diego, la verdad es de que fue un evento, así que, pues, yo creo que fue un evento que tuvo sus complicaciones, ¿no? Este es el primer año en que de pronto... Por primera vez, después de muchos años de ver a Marvel Comics, a Marvel Studios adueñarse del evento y de que ya de plano del 2009 hasta el 2014 era de que todo mundo esperaba la conferencia de Marvel Studios porque íbamos a ver los adelantos de las siguientes películas, y de pronto, para sorpresa de nosotros, Disney decide retirar a Marvel Studios del juego y decir, ¿saben qué? Vamos, ¿saben qué? Creo que este año hay alguien más importante que Marvel Studios en la Comic-Con y tiene que estar en la Comic-Con este año. Y ¿sabes qué, Marvel Studios? Te voy a guardar para el D14, para el D15, o sea, la convención del club de fans de Disney, ¿no? Y esto, pues, es como que el Comic-Con de Disney, ¿no? Y pues así como que toda la gente se quedó así como que, chin, ¿por qué? Así de, bueno, pero entonces, pero el primer día de la Comic Con llega, bueno, de hecho la Comic Con, pues los comunicados de prensa y todo se van moviendo desde el miércoles, jueves, pero el primer día de la Comic Con, pues tuvo dos eventos fuertes. Bueno, primero que nada, un saludo al buen Omar, que ya acaba de llegar. Bueno, en lo que se conecta. El primer evento creo que tenía cierto hype, pero como que pero tuvo dos problemas. Uno, bueno, estamos hablando de la serie de Juego de Tronos. Tuvo dos problemas. Uno, que la temporada 5 recién se había terminado y toda la gente estaba frotándose las manos por saber qué iba a haber después. Y todo el mundo estaba diciendo, no, a ver, que ya nos digan qué viene después, ¿no? Pero ustedes saben que Juego de Tronos es el tipo de series de las que tratan de evitar dar el mayor número de spoilers posibles fuera de temporada. Y el segundo fue que estuvo completamente desangelado. O sea, hubo algunas actrices que aparecieron. Apareció la actriz que interpreta a Melisandre, la chava que interpreta a esta Arya. Y de ahí, pues, ok, ya llegaron, sí, dieron sus impresiones de la rueda de prensa, pero Juego de Tronos estuvo bien aburrido a lo que yo escuché. No mostraron nada nuevo, nada, ningún avance para la sexta temporada, así que pues la gente sí salió muy desilusionada de esa rueda de prensa. No estén de acuerdo conmigo. No, de hecho nada más fueron a platicar, mostraron un video sobre las audiciones que hicieron algunos de los actores. Uh-huh. Y ya. O sea, eso fue todo. O sea, una de las series más representativas en los últimos 5 años. Con presencia en absolutamente todos lados, con haters, con todo el mundo que lo adora, y nada, nada, nada. Nada. Al final de cuentas, yo creo que no necesita nada de esto, Games of Thrones. O sea, no. De hecho, si no va, la gente lo va a seguir adorando igual, y con que fueran los actores, ya con eso mucha gente está más que satisfecha. Entonces, así como que pedirle más, no, no creo. A ver, Omar, ¿ya estás por ahí? Pero parece que hay algunos problemas con la conexión. Bueno, después creo que apareció Marvel, pero no Marvel Studios, sino la compañía que desarrolla las series de televisión. Y tampoco fue muy trascendente realmente. Lo nomás nos mostró avances de Agent Carter y de Agents of S.H.I.E.L.D. Que pues básicamente pues es el menú básico de sus series de televisión. No platicó nada de las series de Netflix. Entonces así como que también nos dejó así de, chido, mira, va a haber algunos avances, va a aparecer por fin Edwin Jarvis en la serie de Agent Carter, que pues como ustedes saben, su nombre es el que inspira a la inteligencia artificial que tiene Tony Stark en su mansión, pero pues fue lo más trascendente de lo que pasó en Agents of S.H.I.E.L.D. En Agent Carter, que es la precuela de Agents of S.H.I.E.L.D. y se puede decir secuela de Capitán América, el primer Vengador, que pues es una serie cortita, creo que va a tener unos 6 episodios como ocurrió el año pasado, y pues ya, fue lo que más trascendió, porque Agents of S.H.I.E.L.D. pues ya sabemos, viene otra temporada, que seguramente se va a andar conectando con lo que pase con Ant-Man, lo que pase con Capitán América Civil War, pero pues como no hablaron de las películas, realmente como que se pierde el interés. Y creo que es lo único que vale la pena, porque de hecho yo no he visto a Agente Carter, pero vi Agents of S.H.I.E.L.D. y la verdad es que me da mucha flojera. O sea, realmente uno ve este tipo de series para ver al héroe. O sea, y si no sale el héroe, ¿sabes qué rayos está pasando con una serie donde se trata de superhéroes, pero no sale el superhéroe que quieres ver? Es lo mismo que me pasó con Gotham, por ejemplo. Entonces, Agents of S.H.I.E.L.D., que fuera algo representativo, estuvo padre que linkearan el capítulo anterior de Agentes de S.H.I.E.L.D. cuando salió Avengers, eso estuvo padre, pero no, yo la verdad no soy fan de Agents of S.H.I.E.L.D. También hubo presentación, no sé si vas a saltarte a Warner, sí, perdón, falta Warner, ya iba a soltar la sopa antes que tú, Traps. No, de hecho, antes de entrar a la presentación fuerte de ese día, vamos a hablar de la serie, de dos series de terror que presentaron ese viernes. Que yo creo que una, pues a lo mejor sí me tiene medio preocupado, que es Damien, que está basada en la película de La Profecía, que la noticia buena de Damien es de que con esta serie tumbas de golpe y porrazo de La Profecía 2, La Profecía 3 y todas las secuelas y el remake de La Profecía, dices, bueno, perfecto, o sea, prácticamente va a ser una historia en donde Damien Thorne, después de viajar mucho por el mundo, regresa a casa y una mujer muy poderosa lo recibe y le dice, ¿sabes qué? Tú eres el elegido, eres el anticristo y vamos a empezar a hacer el mal, ¿no? Y Y en ese aspecto, como que a mí se me late la idea de que se refresque la idea de la profecía desde la primera película. O sea, de que dices, al final de la película de 1976, pasa un tiempo y empieza la serie de Damien. O sea, lo que pasó en la profecía 2, que a mí se me hace muy buena película todavía. La 3, que fue un churrazo, y el remake, qué bueno que las hayan quitado, ¿eh? O sea, como que dices tú, las vamos a agarrar así como, ¿cómo se llama? Como lo que pasó con, por ejemplo, se me fue el nombre, con Bates Motel, ¿no? Fíjate que hay algo interesante con estos dos anuncios, ahorita que saltes al que sigue, que me gusta que haya series de terror. O sea, ya vamos a empezar con... Afortunadamente no tuvimos que pasar lo mismo que pasó en el cine, ¿no? De un atascón de películas de superhéroes. Aquí hubo algunas series de superhéroes, pero no se sintió tan atascado. Y creo que uno de los géneros que no se había tratado realmente en cuestión de televisión son las series de terror. O sea, sí tenemos The Walking Dead, que inició muy bien y ya ahorita va muy para abajo. Tenemos American Horror History, que es una joya de la televisión en el terror, es una maravilla increíble todas las temporadas, pero fuera de eso yo creo que no tenemos otra serie realmente que pueda llamarse de terror, y me gusta que haya que, bueno, pero no es de terror. Strange está acción buena, con vampiros. Sí, yo creo que es más como fantasía un poco, pero terror no es. Y es, está buena, o sea, no digo que esté mala, es muy buena, pero de terror como tal, o sea, de ese terror en que apagas las luces y te pones a ver American Horror Story, no me ha pasado con ninguna otra serie. Y espero que con estas dos tenga algo más que ver de ese género. Sí, no, y en el caso de la profecía, a mí lo que me gusta son esas formas en que mataban a las personas de la película, ojalá que lo repitan en la serie, ¿no? Ese tipo de muertes que causadas como por el destino, que dices tú, híjoles, ¿a poco, o sea, con un medio de destino final, pero todavía más tétricas que las de destino final, y a mí me encantaban esas cosas porque realmente te asustabas, ¿no? De decir, ay caramba, o sea, el diablo es capaz de hacer semejantes maldades, y eso lo hizo la profecía de la primera película un hitazo como cinta de terror. Ojalá que mantengan ese espíritu en la serie, incluso el soundtrack, ¿no? Que eso también lo hacía impresionante. Bueno, la otra serie de terror que también apareció es, bueno, esta no es tanto, yo creo que no va a ser tanto de terror, pero por lo menos se van a divertir, que se llama Ash vs. Evil Dead, que es... Ahora sí que es una serie donde vemos a ver al legendario Bruce Campbell nuevamente interpretar a Ash Williams, este personaje que pues protagonizó varias películas de la serie de Evil Dead. Y aquí pues nuevamente lo vamos a ver en ese personaje badass, divertido, en donde de pronto pues nuevamente va a ser perseguido por los Deadites. Y pues va a tener que hacer un nuevo grupo de amigos pues para enfrentar a estos monstruos. Y pues vamos a ver nuevamente mucha sangre, mucha diversión, muchos chistes. Yo creo que esta serie, que va a durar poquito, de hecho van a ser creo que 10 episodios de media hora, van a ver que van a ser un trancazo, ¿no? Si no por los sustos, por lo menos por las carcajadas que va a desatar esta serie. Sí, se ve bastante divertida, ¿eh? O sea, no, obviamente no es de terror como tal, pero no se ve mal, ¿eh? O sea, sí me llama la atención. No espero tanto de ella, o sea, simplemente que esté divertida y hasta ahí, ¿no? No se espera gran cosa, pero ya para que lo hayan metido, digamos, como una presentación, entre comillas, fuerte en la Comic-Con, pues habría que esperar algo positivo, por lo menos. Uh-huh. Sí, yo creo que va a tener un buen guión esta serie, que más que nada se va a enfocar en la comedia y pues, en la parte gore de la serie. Sí, ¿no? El mismo estilo de pura loquera y mientras gente está toda asustada y acá nuestro muchacho va a salir con su clásica escopeta y en el brazo derecho. Con su palo. Su sí, no manches. Sí, o sea, mira, me sorprende que Manuel no esté... gritando como niña cuando dice Ash va a tener su clásica mano de motosierra y escopeta. Eso es lo mejor. Sí, es bien cool ese hombre cuando de pronto sale con eso, ¿no? Pues imagínate, es un personaje que dice superó una adversidad bastante cruel, que es haber su mano poseída por un demonio, cortársela él mismo y todavía divertirnos con eso, ¿no? No, y aparte agrégale ese extra de que ahora lo vamos a ver más, o sea, con una edad muy avanzadita, ya con unos kilos de más, Sí. Y aparte juegan con eso también, con la característica del personaje de su edad, como ya está demacrado. Y esto también está divertido, eso. Incluso la parte que menos de que ya está pasado de peso y se empieza a tratar de poner una faja para verse más atlético. Sí, no manches. Sí, bueno, es que Bruce Campbell es un tipazo y siempre lo ha demostrado. De hecho, hay una película que parodia Evil Dead, parodia todas las películas en las que él salió, muchas de Sam Raimi también de terror, en la que son unos fans así de películas de terror de Bruce Campbell, llegan a un pueblo y en el pueblo todos esos monstruos ahí están. Bruce Campbell hace de él, como siempre, pero pues esta etapa de él en la que era un perdedor, en el que ya nadie lo quería, y dice, oh, he regresado, aunque no soy Ash, voy a matar monstruos hoy. Y así empieza, y ese es el guión. Y sí, que es muy bueno. También lo tuvimos en cameos en las películas de Spider-Man. Que pues, y también es tenía muy momentos amigo muy de buenos. Sam Raimi. Ajá. Sí, no, es un colaborador ahora sí de tiempo completo de Sam Raimi. O sea, película que haga Sam Raimi, ahí vas a ver a Bruce Campbell, ¿no? Aunque no haya monstruos. Eso es definitivo. Bueno. Pues estuvo haciendo una serie, ¿no? De policías y últimamente, ¿no? Sí, creo, me parece que sí. Pero bueno, vamos a dejar en paz a Evil Dead porque todavía no hemos llegado al final del viernes. Y yo creo que el evento fuerte del viernes, y yo creo que fue el intercambio que hizo Disney, que de pronto dices tú, ok, no está Marvel Studios, pero trae a Lucasfilm y tú. Pues sí, ya se imaginarán la fila que hubo para entrar a esta presentación de Lucasfilm. Que pues, ¿qué iba a presentar? Nada más y nada menos que una peliculita llamada Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, ¿no? Que pues obviamente primero llegaron productores y director, empezaron a platicar así de los esfuerzos que han estado realizando en este proyecto, empiezan a mostrar una fotografía de un TIE Fighter quemándose alrededor con algunas tropas del nuevo orden, y pues así toda la gente ya empezaba así de wow, ¿no? Y empezaron a mostrar diferentes tomas detrás de cámaras, o así no mostraron escenas nuevas, pero sí muchos detrás de cámaras, de ver por ejemplo a un extra que interpreta a una tropa diciendo... ya me puedo morir, y de pronto alguien le dice, sí, te van a matar en unos minutos en una escena. O sea, pero él lo decía porque, pues, oye, imagínate para cualquier persona que de pronto está en una producción como Star Wars, o sea, dices, no, pues aquí ya puedo morir tranquilo, ¿no? Pero pues siendo una tropa del nuevo orden, en este caso el equivalente de esa nueva trilogía de los Stormtroopers, pues está claro que en algún momento la van a disparar y se va a morir, ¿no? Pero también muestran, obviamente, a Simon Pegg, por ejemplo, ponerse un traje de un extraterrestre y decir, esto es como el paraíso para un actor, ¿no? Y yo creo que tiene mucha razón en decirlo, ¿no? Decir que para cualquier actor participar en una producción tan venerada, tan querida por mucha gente, que ya va a cumplir 40 años de popularidad, pues yo creo que pues si a mí me dijeran, ¿vas a ser extra en Star Wars? No, yo me vuelvo loco, yo sí. Les diría, cállense y denme mi boleto de avión, ¿no? Voy incluso para allá. Por ahí, incluso por ahí, J.J. Abrams tuvo... una promoción para agarrar extras pues de otros lados. Parece que era en una campaña benéfica para... La de Omase, sí. Esa. De hecho, hasta en Omase de hecho, ahora presentaron hasta el nombre de la criatura que salió en ese anuncio de Omase. Creo que tiene un nombre bien chistoso. Ay, se me fue el nombre, pero sí se ve bien padre la criaturita que pusieron en ese anuncio. Y ya después de eso, empezamos a ver, por ejemplo, ya una toma, creo que salía por ahí una toma de la princesa Leia vestida como militar, y en medio de ella, pues, los Stormtroopers siendo atacados en un planeta con lava volcánica, viendo cómo los dobles volaban literalmente por los aires, y eso se vio bastante emotivo, ¿no? Y de pronto yo creo que ahí sí, yo cuando vi el reel que lo publicaron tan pronto terminó la conferencia, y de hecho lo pueden ver en nuestro sitio, que la verdad es de que sí se está viendo... Algo que dijo Mark Hamill durante ese video. Estamos combinando efectos prácticos como los que hicimos en Star Wars, ser reales, efectos reales. Y les estamos metiendo algunas cosas digitales, pero la mayor parte de las cosas son efectos prácticos, sets reales, como las de la primera trilogía, y esto es lo que la gente quiere ver. O sea, prácticamente... Exacto. Tuvimos un ejemplo similar con Mad Max, que también usaron cierto tipo de efectos que no eran, digamos, abusar de la cuestión digital, y quedó de lujo. O sea, sí realmente te emociona mucho más ver ese tipo de efectos, y por favor, Star Wars va a ser una maravilla. Yo creo que esta estrategia en la cual, ¿saben qué? No les quitamos la atención con Marvel y con todo lo que tenemos que con Marvel, porque vamos a hacer nuestro evento, y en nuestro evento ahí les vamos a soltar todo. No, les vamos a enseñar lo que quieren ver, Star Wars. Están tan ansiosos de Star Wars, están cuidando tanto. Oye, si te estás dando cuenta, cada cierto tiempo publican algo y desaparecen. O sea, no sabes absolutamente nada, y después vuelven a soltar otra cosa, te super emocionan y después no sabes nada. Eso me parece una estrategia increíble de parte de Disney en este aspecto. Sí, igual y sin soltar tantos spoilers como acostumbran con otras películas. Y no, y es algo que les está funcionando de manera formidable, ¿no? Obviamente que en esta rueda de prensa pues fueron pasando actores. Primero pasaron los que van a interpretar a los nuevos héroes, que realmente sus comentarios fueron así de por ejemplo, la chava que interpreta a Rey, pues ella comentó, no, pues la verdad es de que ojalá puedan ver los moretones que me he causado haciendo esta película, porque realmente me merezco haberlo hecho, ¿no? O sea, merezco estos moretones de todo el esfuerzo que he hecho en esta película, ¿no? Bueno, es que al final eso es algo que hace ver una película más real, que te hace apreciar el trabajo. Cuando ellos en realidad se arriesgan por todo lo que hacen, bueno, el mismo Abrams lo ha dicho, ¿no? Yo no estoy peleado con el CGI, y el CGI ayuda y un montón. Lo que estoy peleado es que haya gente que se gasta un millón en, no sé, poner a tres personas corriendo en los actores y todo lo demás se lo aviente en una pantalla verde. Eso no puede ocurrir. Y de hecho, lo vemos, en Terminator lo vemos, la gente no sabe cómo reaccionar, los actores no saben, ¿por qué? Porque no tienen nada que los pueda. Todavía que hubiera efectos prácticos, Mad Max ocupa mucho, como dice Cristian, ¿no? Lo que vienen siendo plataformas, cosas así, para que los actores sepan cómo reaccionar. Sí, ese brazo que ahí ve chiquito, al rato va a ser un monstruote, ok, pero sabe cómo se puede ir moviendo. Mientras que en el otro, nada más está el actor ahí moviéndose y corriendo como Shia LaBeouf diciendo, do it, es muy tonto. Ahora, algo que no están mencionando y se nos está olvidando es que todo esto que pasó de Star Wars tuvo un efecto muy fuerte, porque Star Wars solamente iba a tener un panel en el que iban a estar dos actores y J.J. Abrams. No iba a haber nada más, no se había anunciado nada. Nada. Entonces sí fue un golpazo. Sí, porque primero se presentan los chavos que interpretan a los héroes, luego llegan los que interpretan a los villanos, ¿no? Aparece Dom Hall Gleason, aparece esta chica la que interpreta a Brienne en Juego de Tronos, que va a ser al Stormtrooper cromado. Y creo que se me fue el nombre del otro actor. Y creo que el chavo que interpreta al Sith. Pero el que llamó la atención fue Dom Hall Gleason, porque dijo, ¿sabes qué? Yo soy el líder de un grupo del Nuevo Orden que va a trabajar en la base Starkiller. Y la gente cuando dio Starkiller se literalmente dice, ¡wow! ¿Por qué? Pues ya sabemos que Starkiller era el nombre original que iba a tener Anakin Skywalker, e iba a ser Anakin Starkiller, ¿no? Dices, oh, esos sí son esos pequeños, ¿cómo se llama? Easter eggs, que de pronto la gente dice, wow, qué chido, ¿no? Pero ya lo último, cuando ya pensaban que se iba a acabar la conferencia, oh, sorpresa, ¿quiénes creen que aparecen? Pues nada más, nada menos que Mark Hamill, Carrie Fisher y finalmente Harrison Ford. Y no, pues ya se imaginarán, ¿no? Pues el alarido constante, pues a la gente, yo creo que era lo último que esperaban. O sea, cuando te anuncian, no, pues nomás van a estar dos actores y el director, y de pronto ves ya casi a medio elenco, y sobre todo los tres actores que tanto uno ansía ver en una Comic-Con, bueno, pues casi te puede dar hasta el tramafal, ¿no? La verdad es que sí son esos momentos en los que dices tú, wow, sí vale la pena ir a la Comic-Con, porque te puedes encontrar unas sorpresas que no esperabas, ¿no? Puro gordito desmayado, ¿no? Sí, no me imagino, puros Stormtroopers que se de pronto ahí cayeron 20 Stormtroopers, 5 Princesas Leias, 3 Guardia Gamorreans. No, bueno. No sabes, los Stormtroopers, cada que se caían, Abrams los grababa porque al rato los va a agregar al video. No lo dudo, no. Material adicional. Mira, no, ese me sirve, ese movimiento de ese me sirve, ¿lo grabaste? No lo dudes, puros Stormtroopers desmayados ahí, ¿no? Ya después nomás les pusieron efectos de rayos láser para que piensen que les dispararon. Pero, no, pero eso, imagínate el fanservizazo que pues fue traer a los tres actores principales. Y pues sobre todo Harrison Ford, que él dice que pues la verdad es de que pues que se siente muy padre poder estar en el crepúsculo de su carrera haciendo algo que lo levant- que le levantó tanto su carrera, que fue hacer Han Solo, ¿no? Que es algo bastante chido. No, y, ahora... y verlo después de su accidente que tuvo, de el avionazo que tuvo, no, o sea, es todo un guerrero. O sea, este tipo sí merece estar en el puesto donde está, porque es una joya. Otra cosa que me gustó es que presentaron a y al otro, ¿cómo se llama? El robot Arturito, que parece balón, ¿cómo se llama? Se me va el nombre del robotito del Robobola. No, el otro, pero y se movía, ¿no? O sea, se movía, sí, sí. No puede ser. Sí, es que es real. No, o sea, sí. Es un efecto práctico. Sí, en Endgame, ¿sabes? Ya se había presentado eso. Sí, pero verlo ahí en el panel es una emoción, o sea. Te lo juro que creo que con ninguna otra cosa, bueno, por ahí tengo que aceptar algunos más adelante con Batman versus Superman, pero no, o sea, esto fue una maravilla, o sea, verlos ahí, ver a Harrison Ford, no, éxtasis total. Sí, y luego todavía les dijo Abrams, bueno, ya acabamos la conferencia, pero los que están aquí en la sala, vénganse con nosotros que vamos a hacer un concierto de Star Wars, y por ahí dicen que el concierto estuvo muy chido, que tocaron en vivo, música de las películas, que hubo de pronto escenas de stunts haciendo batallas con sables de luz y todo el rollo, y pues ya imagino el nergasmo que hubo ahí entre los fans de Star Wars, ¿no? Definitivamente, yo la verdad es que digo, ojalá yo pudiera ir a la Comic Con no del próximo año, sino la del 2017, cuando ya estemos en los albores de Star Wars episodio 8, ¿no? En fin. Vamos, Traps, vamos. Sí, tenemos que ir, pero... Pues chance y se ponen a formar por boletos desde hoy, yo creo que sí llegan a la deseada. Sí, lo que pasa es que tenemos muchos podcasts por delante, bueno, ni hablar... El sábado, pues, hubo tres conferencias fuertes. Yo creo que ahí sí podemos decir que hubo tres fuertes. Una fue Warner Bros., la otra fue Legendary Pictures y la última fue 20th Century Fox. Vamos empezando con Warner, que la verdad es que tuvo mucho de qué hablar. Primero mostraron dos películas que no tienen nada que ver con DC, pero pues curiosamente empezaron con Henry Cavill. Que, bueno, primero las noticias que dijeron, perdón, antes primero el primer bombazo que lanzaron fue en sus películas animadas, porque dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer la versión animada de The Killing Joke, que pues como ustedes saben, es uno de los cómics más importantes que tiene Batman. The Killing Joke, que es una historia que nos cuenta el origen del Guasón, y por otro lado uno de los crímenes más importantes que tuvo, ¿no? O sea, del hecho de que hiriera de gravedad a Barbara Gordon, que casi pusiera al borde de la locura al comisionado Gordon, y la más importante, hizo que Batman se riera. Que eso yo creo que es una de las escenas de los cómics más impresionantes, es decir, el Guasón hizo reír a Batman, o sea, no... Pero bueno, el punto es que The Killing Joke... Ahorita que acabes de decir la nota... Yo creo que The Killing Joke es uno de los cómics más importantes de Batman y va a ser producido por Bruce Timm, entonces creo que le tengo mucha fe a este proyecto. Ojalá no la vayan a cajetear, por favor, que es no así. No creo, porque en lo que es la parte animada de DC y Warner, le están armando bastante bien. Ya tenemos los antecedentes, ya tuvimos Flashpoint Paradox, que estuvo bastante buena, y luego las subsecuentes de Batman... Eso, bueno, ¿y cómo quiere que la arruinen si tanto Bruce Timm como Paul Dini fungen en distintas películas de las ya mencionadas como productores, como ayudantes de animación, como directores externos? Es muy difícil que la rieguen, y más con esta película, porque Alan Moore, ya dijeron, se van a basar en el guión que Moore escribió, no tanto en el cómic ya hecho. Entonces, tienen ahí una super ayuda. Y aparte dijeron y aparte ya había dicho Mark Hamill que si él volvía a doblar al Guasón, iba a ser en The Killing Joke, no en ninguna otra cosa, ¿no? Y es muy probable que a lo mejor sí le lleguen al precio a Mark Hamill para que regrese a ser el Guasón en la versión en inglés. Obviamente que quienes no entienden la película en inglés, pues vamos a tener que escuchar el doblaje al español y ni modo, ¿no? Pero bueno. No, véanla en subtítulos, véanla en subtítulos. Favor. No, no se compliquen, sí, no. Véanla en subtítulos. Sí, véanla en subtítulos. Igual ya más adelante pudiera llegar a salas de cine, como fue la de El Caballero de la Noche Regresa. Sí, pero esa la van a traer doblada al español. Eso es lo más probable. Bueno, ya entrando, otro de los anuncios que dijeron es que la película de Green Lantern que va a llegar para el 2020 se llama Green Lantern Corps. lo cual pues viene a confirmar un poquito esos rumores de que dicen que a lo mejor van a haber más linternas verdes humanos, o sea, no nomás Hal Jordan. Ahí se habla de que también va a estar Jon Stewart, que ya dijo Tyrese Gibson, yo creo que yo voy a ser Jon Stewart en esta película, y Chris Pine probablemente vaya a ser linterna verde. El caso de Chris Pine ahí lo han tenido barajando mucho porque igual lo quieren como Steve Trevor para la película de La Mujer Maravilla, que como Hal Jordan para linterna verde. Entonces, bueno. Que quién sabe, pudiera ser que con alguna de sus libertades creativas conviertan a Steve Trevor en un linterna verde. ¿Quién sabe, verdad? Sí. Bueno. Ay. Bueno, pudo haber sido peor, pudo haber sido Ryan Reynolds otra vez. Después mostró. Películas de DC que a nadie le interesan. Linterna verde. Pasemos a lo que sigue. Bueno, de las películas de Warner Bros. Que mostraron así como que vamos a platicar de esas películas que probablemente van a pegar. El agente de Cipoll, que la verdad el tráiler, híjoles, es el tráiler más largo que he visto este año, ¿eh? Duró 5 minutos y medio y dices tú, bueno, esto es un intento desesperado por convencer a la gente de ver la película o qué, pero el caso es de que sí se ve interesante, de pronto ve a un Henry Cavill que sí te convence que no es Superman en esa película, y pues la verdad es de que esta pelicita de espionaje, pues se ve prometedora, ¿no? Ya después cuando llegue en agosto seguramente vamos a corroborar lo que dije o seguramente vamos a decir lo contrario. Mira, se ve divertida. Se ve, tiene como una esencia un poco retro. Hamill se ve bastante bien, o sea, el personaje que interpreta no es Superman, está lejísimo de ser Superman, pero le queda perfecto, así como a la medida le queda. Yo creo que yo pude ver el tráiler y se me hace una estrategia bastante buena, o sea, ya lo tienes, lo vienes preparando para Batman v Superman y lo sacas en otra película que no tiene nada que ver con Batman v Superman, pero sale Superman, entonces la vendes muchísimo más y te puedo apostar que millones de personas la van a ver, estoy casi seguro. Aparte ojalá que se sí. Ve buena, se ve divertida. Sí, se ve divertida. Ojalá que sea que reivindique a Arnie Hammer, que la verdad es que tuvo muy mala película con El Llanero Solitario. Y pues consolide la carrera de Henry Cavill, que pues ojalá empiece a zafarse de esa maldición de los Supermanes, que pues digo, Superman. Brandon Root nunca se ha podido despegar de Superman, aunque sea ahorita Tom de Atom, aunque haya sido un novio de Ramona Flowers, no se ha podido despegar de Superman. vamos a ver si Henry Cavill por lo menos se despega tantito, ¿no? También se mostró algo de Pete the Pan, de hecho estuvo Hugh Jackman ahí presentando la película, no hubo realmente avances, porque digo, ya como que no tiene mucho sentido a estas alturas, porque estamos hablando de que Pan ya se va a andar estrenando por allá en noviembre, y ya casi todo se mostró, entonces, ¿qué puedes mostrar más de Pan, no? Pues a Hugh Jackman y toda Hugh Jackman y se tomó selfie con Stan Lee, ¿qué más quieres? ¡Qué emoción! Pero eso no pasó en Warner, eso no pasó en Warner. No, en yo lo sé, Fox. Yo lo sé, pero digo, salió Hugh Jackman y no sé, siempre ver a Hugh Jackman en donde sea es genial, el tipo es un actorazo, en la película que salga lo hace bien, canta, baila, es super mamé y no, ese tipo es increíble, es aunque dicen, ni siquiera ¿no? sepan la película que va a salir. Es lo que dicen, ¿no? Que su última película de Wolverine va a ser un musical. Ojalá, Marco, ojalá. ¿Sabes qué es lo peor? Hecho, sería mejor que las dos anteriores porque sí sabe cantar. Oye, pero esto del musical es creo peor. Que ya fue real, ¿eh? Ya fue real. No lo porque no ves que lo hicieron en Night Live. No, lo hicieron de chiste en la película de Una Noche de Museo 3. O sea, ¿sí? No toda la temática de Wolverine, pero sí sacaron como de chiste y en una obra de teatro. Bueno, ya nos estamos desviando un poco del tema, ¿no? Bueno, pero obviamente ya Warner Bros. De pronto sacó sus dos mejores armas y yo creo que una sí causó, o sea, yo creo que causó mucha más fuerza la primera arma que la segunda y estamos hablando de Escuadrón Suicida, ¿no? Que pues cuando mostraron el reel, la gente literalmente se emocionó, pero al principio como que de pronto dijeron, sí, chido, Escuadrón Suicida, mira, ahí está Amanda Waller, interpretada por Viola Davis, ok. Y de pronto cuando presentan a Harley Quinn, tú, ¿qué está haciendo en su celda? ¿Está haciendo gimnasia? O sea, como si fuera bailarina del Circo de Soleil, y te quedas tú, wow, eso, o sea, te esperas ver a una Aníbal Lecter amarrada y todo, no, ella está amarrada, pero está haciendo gimnasia con sus amarres, y dices tú, wow, eso está chido, ¿no? Y de así pronto... Así como cierto criminal de reciente escape debió haber estado, pero pues, ¿no? Y de pero bueno, ella se veía mucho mejor. Digo, no se mostró realmente mucho la cuestión de acción, pero por lo menos de que de pronto, mira, una toma de Deadshot de Will Smith, una toma de Katana, una toma del Diablo, otra toma de Killer Croc, así, tomas breves, pero cuando cierra el tráiler y de pronto sale Jared Leto diciendo, no te quiero matar, solo te quiero lastimar, mucho, y toda la gente, ¡ah! O sea, literal, yo creo que ese fue el mejor momento del reel, que pues obviamente... Tan pronto como se mostró eso, la gente ya estaba subiendo a la internet, o sea, decir, no, esto lo tiene que ver el mundo, estos avances de Escuadrón Suicida son formidables, así. De hecho, fue sí. El avance en que más rápido, a los 30 segundos de que se había acabado de mostrar, estaba ya en internet. ¿Sí? Mira, yo tengo una queja con el tráiler de El Escuadrón Suicida. La película... la película se ve increíble. Los personajes a mí se me hace que están súper fantásticos. Todo me parece de maravilla hasta el punto en el que tengo que sacar al Joker para jalar la atención de la gente. Sí. Eso, en lo personal, eso ya no me gustó. Y también porque la Batman, película. Sí, pero Batman es como más discreto, o sea, sí se ve, pero no es al que quieres ver, o sea, porque ya sabes que va a ser Ben Affleck, ¿y quién quiere ver a Ben Affleck como Batman? Nadie. Futuro Hello. Bueno, Futuro Hello, ¿ah? Pero agarrar el gancho para sacar al Guasón y mira, sale el Guasón, mira, por eso vas a ver Escuadrón Suicida, mira, no, pero eso créanme que eso ya no me gusta. Creo que en esta parte va a ser para dar pie a otras situaciones en lo que ya va a ser su universo cinemático. Aunque sí, no tengan mucho que ver con Escuadrón Suicida, pero sí, van a estar haciendo las introducciones para lo que venga. Sí pero es de que hecho, de nuevo sí. Tenemos lo que habíamos mencionado en el podcast de hace como un año, algo así, que estoy aquí invitado otra vez, que decíamos, DC va a apurar a las carreras porque en menos de 5 años va a querer hacer lo que Marvel se tardó 10, 12 años en hacer, que es... unir todas sus películas. Aquí ya lo estamos viendo. En un tráiler nos tienen que meter a todos de jalón, con poquito, algunos si pegan, otros no. Por ejemplo, Killer Croc no me dice nada más lo veo ahí disfrazado. Quien no sepa quién es el Killer Croc dice, ¿y eso qué? Al Diablo tampoco. Harley, ok, eso me encantó, esa parte de Margot Robbie, yo sí le tengo mucha esperanza, porque pues sí, era eso, o que estuviera ahí esperando y dijera algo como de Hannibal Lecter, ¿no? ¿Y cómo te hace sentir eso, Clarice? Porque Harley rompe mucho la cuarta pared, está loca, pero tiene otro nivel de locura, ¿no? Como el Joker, que es un loco que nada más quiere lastimar, ella como que en su onda también quiere hacer reír de otras formas, tiene muchas patologías aparte. El problema es eso del Joker. No me sigue gustando para nada ese Joker. La verdad, al único que le falta es tener ahí su tatuaje de Suicidal Tendencies y su gorra de visera plana, porque es un cholo para mí. Ese pedacito de actuación tampoco me convenció que, es que es la mejor. No, nada más lo vimos decir una línea que la verdad se me hizo ultra chantajista. Y ni siquiera se me hace que vaya a ser, o sea, perdón si insulto a alguien, pero se me hace que no va a ser realmente un guasón trascendente. O sea, sí se ve impresionante, pero su lenguaje corporal no es de un loco, no por decirlo nada. De alguna manera. Exacto, ¿saben a quién me recuerda? ¿Saben a quién me recordó? ¿A quién me recordó cuando vi las escenas, ya que hicieron el montaje de tres fotogramas del guasón? A Gollum. A mí me recordó más al Gollum que al Guasón. O sea, casi nomás suelto sí. Que dije al Guasón, ¡malpresas! Y sí se lo crees, pero no es el Guasón. O sea, para mí no es el Guasón que yo veo normalmente. Yo vería como si se lo hubiera cruzado al Gollum al Guasón. No, mira, y así como Omar estaba diciendo que le faltaba ver la gorra así de cholo cualquiera, yo nada más estaba pensando, ¿a qué hora se va a echar la de la arrolladora Banda Limón ya para cerrar el tráiler? Porque no, o sea, definitivamente no me genera nada de miedo, no, nada de lo que no sabes nada. Es que en español dice, no te voy a hacer daño, nada más te voy a picar si no me entregas tu celular y tu cartera. Bueno. Bueno, pues y eso fue básicamente el tráiler que se liberó hoy, por cierto. Lo que ya dijo Warner, ok, lo están liqueando tanto que vamos a mostrárselos a uno aunque esté un poquito feo. Ya, aquí está, véanlo. Desde ayer. Sí, desde ayer lo liberaron. Oye, y así yo, gente, yo quiero contar mi anécdota con el tráiler de Batman v Superman. Me avisas cuando antes de que lo vayas a anunciar. Ok, bueno, de hecho ya vamos a pasar con ese porque sí, creo que fue otro de los... Así que yo creo que todo el mundo estábamos viendo la conferencia de Warner por eso, ¿no? Por Batman v Superman, o sea, era inevitable, era casi como la destrucción de Krypton, que tenemos que ver ese tráiler, ¿no? Y obviamente pues estuvieron presentes Henry Cavill, estuvo presente Ben Affleck, Henry Cavill bien contento, bien así bien emocionado, y Ben Affleck con una cara de... con esa cara de que... Con cara de Ben Affleck, Sad Benny Sad. Digo, es que también está pasando por el divorcio con Jennifer Garner, déjenlo, pobrecito, ¿no? Pero bueno, Ben Affleck tiene esa misma cara desde que nació, así que no se preocupen. Con razón estaba gordo el Batman. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Cómo están todos? Ya llegué barriéndome, pero ya llegué. Bueno, el caso es de que, pues, bueno, obviamente, pues, ya también ahí estuvo Zack Snyder, estuvo también Gal Gadot. Y pues por fin presentan otro tráiler de Batman v Superman, por fin, ya este es un tráiler en forma, ya tiene más detallitos, ya tiene a la Mujer Maravilla, y yo creo que para algunos ya quedan desmentidos de cómo se va a ver por fin la Mujer Maravilla en ese aspecto. Dos, tres tomas dijeron, algunos ya les alivió esa tensión de decir, es que Gal Gadot está muy flaca, y a otros ya les confirmó el dato, es que Gal Gadot que está muy flaca. Y es que Batman está muy gordo. También, pero fíjate que sí, es que los ponen a la par. Oye, y es que incluso hay una escena en la que se está bajando del batimóvil, pero trae una hamburguesa en la mano. Casi. Y la quiere esconder atrás de la capa, pero no. Se sigue donde trae las donas, las batidonas. Sí. Sí. Fue a Casatoño y saliendo se fue contra Superman. Los pozolitos que se echó. A la casa de Toño. Pero fíjate que tuvo sus momentos chidos el tráiler, eso no lo puedo negar, ¿no? O sea, el cómo, por ejemplo, manejan el cómo Bruce Wayne va a tener que volver a los trancazos. Por ejemplo, la escena la toma en el desierto, en donde ves a un traje de Batman diferente al que usa normalmente. Y dices, órale, ese detalle está chido, ¿no? Que de pronto ves como si Batman se hubiera mezclado con Mad Max. Y de día. También la toma, pues, también las tomas de las batallas de Batman y Superman. Hay una toma que de pronto Batman hace la pose digna del Caballero de la Noche, regresa y dice, ¡wow! ¡Qué chido está eso! Aunque obviamente, pues, algunos dijeron, ¿cómo es posible que digan que ahora Superman se lance a matar a Batman, no? Pues habrá que ver cómo está hecha la película también, ¿no? Porque yo siento que ahí va a haber algunas cosas que van a picar las costillas entre Batman y Superman hasta que llegan a los trancazos, ¿no? Ahí alguien comentó de que va a haber pistas del Guasón y pistas y obviamente Lex Luthor, ¿no? Qué bueno, no me dejarás mentir. La primera vez que Batman y Superman los ponen en un crossover si se intentan matar. Entonces sí es un poquito lógico. El problema, yo tengo tres problemas con esta película. Primera, estaba emocionado hasta que vi los créditos del director Zack Snyder. Segunda, esa escena me encanta, la que tú mencionas, que aparece la escena de Dark Knight. El problema es que por lo visto todos se centraron en esa. Vean el CGI que se hace y si está peor que Transformers. Tiene CGI en el trailer que se ve peor que Transformers. ¿Dices la parte del batigancho? Sí. Y por último, algo que no me gustó para nada es el comercial de L'Oreal andante, que es Jesse Eisenberg. Nada su Lex Luthor, no se ve. Es que va a ser como una especie de hacker, ¿no? Entonces, se va a entender que una de sus odios por los superhéroes es que va a perder el cabello. Sí, a causa de él, Luthor, que van a producir ellos. Luthor es amigo de Clark Kent. Se supone que ya es la parte donde el original Luthor se hace del cuerpo de su hijo, ¿no? Es probable. No, porque hasta donde dicen es el Luthor que es normal, o sea, el Luthor todavía un poco más joven, no es calvo, ok, está bien que tenga los rizos que parecen una peluca, pero está viendo a Superman, él desde siempre detesta a Superman. Eso de, ah, si le paso la mano, no. Él si hubiera agarrado, le hubiera inyectado algo y hubiera corrido. Así es a Luthor. Hasta que se pone el traje, se va a los trancazos. Y esa es que onda tiene de... los mismos genes que el profesor X. Sí. Yo creo. Mira, bueno, y es que nada más tiene que ser aspecto... mutante de quedarse calvo. Yo creo que ese aspecto es demasiado pronto. En cuestión de juzgar el trabajo del Lex Luthor, por ejemplo, o cómo va a ser interpretado, yo creo que es demasiado, demasiado pronto, porque ni siquiera sabemos qué papel va a tomar. O sea, obviamente ya conocemos la estructura de Batman, ya conocemos la estructura de Superman, pero verlo de esa manera a mí sí se me hace bastante extraño, obviamente, no voy a mentir, pero yo creo que tiene un sentido y un porqué, ¿no? Yo le daría todavía el beneficio de la duda a no clavar con el experto en cómics que es Omar, entonces sí, no, pero mira que es un trailer y un teaser y no hay mucho que ver todo. Es que sí. Snyder se la ha pasado diciendo, no, Luthor va a ser el máximo villano de la película y no sé qué, nos presentas este Luthor. Bueno, puede ser, Snyder puede ser que ahora, y es ya no es para financiar que puedan hablar, la verdad yo no me hypeo tanto con el trailer porque Scott Snyder sabe hacer videos de 10 minutos. Más allá de 10 minutos la riega. Entonces yo les diré, espérense, porque con un trailer, ahí está Sucker Punch. El trailer está buenísimo y la película... Sí, la película dejó mucho que desear. Sí, en la escena del batigancho también. Sigo con eso. Es que también sí. Cuando suelta el batigancho... Así se ve cómo va cambiando de forma la lonja de Batman. Y cómo se revela la pizza que trae atrás. Es que se nos olvida que Marco tiene esa pantalla de 4K, de 80 pulgadas. Ahí no, ya es, de 8, pues, ya es de 8K. Ya, no, ya es de 8K. Ya tiene la de 8K. Es que junté dos para que se hiciera de 8. ¡Se hizo fusión! Algo así, las pegué con cinta canela, pero... Pues, en fin, no, pero la verdad es de que sí es un tráiler que yo creo que sí tiene mucho, pues sí dejó mucho de qué hablar y a diferencia de lo que pasó con Escuadrón Suicida, como es una película que ya viene para marzo, esa sí la dijeron, tan pronto como la mostraron, salió luego en internet, ya video oficial en YouTube de Warner Bros. Y la gente pues sí, emocionadísima de decir, ah, ya tenemos Batman v Superman, qué padre, ¿no? Y pero obviamente pues, sí... Dio un tráiler que dio mucho de qué hablar de entre las lonjas de Batman, lo flaquita de la Mujer Maravilla, que pues la verdad no se ve tan flaca, digo, sí se ve que pues no, o sea, si vas a esperar a que tenga el cuerpo super atlético, super musculoso de la Mujer Maravilla de los cómics, pues dices, híjoles, pues no, creo que hasta pero, sería antiestético. Fíjate que Gal Gadot se ve bien, nada más falta su actuación, pero ella se ve bien, ella sí me cayó la boca, ok, sí está bien como Mujer Maravilla, sí, estéticamente sí. No parece amazona, o sea, sí está guapa y sí se ve que le echó un buen al gimnasio lo que le faltó a Batman, ¿verdad? Pero no, como que corporalmente, sigo con ese problema, pero no veo que sea una amazona así súper ruda. Sí, no es la Mujer Maravilla de Jim Lee, obviamente, pero sí se parece a la que hizo Favok en su momento, a la que el mismo Azarello hace unos meses acabó su run. A ella sí se parece, porque la Mujer Maravilla no es que sea ultra fuerte, digo, no es un Superman, pero sí tiene atributos, más no es una piedrota. Exacto. Bueno, pues ¿qué otra cosa podemos platicar de este tráiler? Si no, ya para ir cerrando la primera parte de este tema, porque sí tenemos mucho de qué platicar y muy poco tiempo, y la verdad es que tenemos muy poco tiempo y creo que lo vamos a dejar para el siguiente podcast. A lo siguiente, chicos. Bueno, pues vamos a dejar la cómico. Bueno, todavía tenemos pendiente de platicar la próxima semana Legendary Pictures, 20th Century Fox, algunas de las otras series que liberó Warner Bros., que la verdad es que Warner anda muy, pero muy fuerte en la cuestión de las series. Y pues así, que no se pierdan el próximo podcast por el mismo baticitio, a la misma batiora, algo así. Tenemos muchas cosas buenas, ¿no? Sí, porque también, ¿qué creen? Hoy, bueno, en estos días cumplimos 3 años aquí en Cinemás. O sea, íbamos a celebrarlo en el Sí, ya cumplimos 3 años, ahí las trompetitas, ¿no? No, la verdad es que estamos muy agradecidos con ustedes porque pues desde el 2012 que empezamos platicando de podcast, desde el Cinemás número 0 que hicimos Angel, que hicimos Eloyd y yo, Ahora sí, como diría Choco, una noche de verano, después de haber comido una paletita en el parque. Ah, no. eso salió a otro costal. Dijimos, oye, pues ¿sabes qué? El lonche está muy chido, pero nos estamos haciendo, parece ya más un podcast de cine que un podcast de videojuegos, entonces ¿por qué no hacemos un podcast de cine? Y entonces disculpe que repita de nuevo el origen, salió el cine más. Me acuerdo que ese día estuvo muy buena la discusión que tuvimos Angel, Eloyd y yo, y creo que también estuvo Ícaros, sobre Amazing Spider-Man, que obviamente cuando llegó la secuela tuvimos una discusión igual de legendaria acá entre Cristian, Omar, el abuelo, y no sé si recuerdas ese podcast del año pasado, estuvo buenísimo. Yo todavía lo recuerdo. Creo que cuando se arman buenas polémicas hacemos muy buenos podcasts, ¿no lo creen, muchachos? Sí. Digo, hoy va bien, ¿eh? Hoy con los Minions y con lo que hablamos de Comic-Con va para convertirse en un muy buen programa. Sí, la verdad es que en este tipo de podcast, la verdad es que cuando tenemos una película que nos haga que nos dividamos, son podcast que pues la verdad se garantizan muy buenos, ¿no? Si no, pregunten cuando hicimos la de Men of Steel, digo, creo que el único que sobrevivió a ese podcast fue Marco, aparte de mí, que cuando tuvimos invitado a Saucedo, yo digo que ese para mí fue uno de los podcasts más divertidos que he hecho, y que la verdad yo insisto, yo quiero tener a Saucedo para cuando salga Batman v Superman. ¿Por qué? Porque yo sé que va a estar muy divertido, va a ser épico su ranteo si sale mal la película, ¿no? Que siendo Zack Snyder, creo que sí me voy a quedar con la expectativa de que va a ser muy, pero muy bueno el ranteo, ¿no? Hombre de poca fe. No es que le... Ah, no, déjate yo... eso, Saucedo con sus gustos actuales, quién sabe. Va a decir, bueno. No, con que los Minions estuvieron chidos también esta película. No creo, o sea, usted es un fanático del Superman de los 70s de hueso colorado, y cualquier cosa que haga que cambie el concepto de Superman hace que estalle en ira, ¿no? O sea, de sacas al Hulk que lleva adentro. Y sí, fue lo que se platicó en ese podcast del 2013, híjoles de su todo, eso fue épico. Pero la verdad es que durante 3 años yo creo que hemos tenido algunas anécdotas chidas. No sé si ustedes recuerden alguna que les haya quedado en la cabeza. Ah, es que ha sido una experiencia muy divertida el estar aquí. Yo todavía me acuerdo, yo entré apenas hace un año y medio más o menos. Y realmente la primera vez que yo llegué aquí al Cinemas no fue realmente porque dijera, ¡ay, qué padre está el equipo! Yo quiero pertenecer a ese gran programa. No, de hecho yo llevaba muy poco. Empezó una crisis en Reset y me dicen, mañana ya vas al Cinemas, así que estate ahí a las 10 de la noche y a ver cómo le haces. Y a quién le pregunto, se llama Traps, tú le dices a él y ya está avisado. Entonces, el hecho de entrar de esa manera fue así, no tenías tiempo de preparar nada, de ver nada, de estudiar nada, y era, vas con el conocimiento que tienes, ¿no? Y me acuerdo muy claro que ese día platicamos de Peabody Sherman, o sea, lo tengo tan en la mente, y fue realmente una experiencia que voy a, digamos... explorar y recordar el resto de tus siempre días. Sí, porque sí fue muy padre. Estarás a los 80 años y dirías, mi hijo, nosotros teníamos un podcast que se llamaba Cinemas, y me acuerdo de un amigo que se llama Traps. Lo tienes todo. Oye, en esa época habrán reproductores de MP3. Modificador de voz original. Muy buena, hermano. Fíjate que es extraño, sí. Pero yo sí me acuerdo también de ese programa, porque acuerdo que entró Cristian y ese fue el primer programa de todo Reset en el cual nos dejaron un comentario. Ya mejor cámbienlos porque parece que se odian a muerte. Nunca entendí por qué es, sí, yo con él me llevo bien, es más, tengo un programa con él, hablo con él todas las semanas porque checamos los de los programas. Entonces, sí, cada cinema será lo mismo. Están chidos los pleitos, pero no. Y no lo va a ser a Kike, porque Kike que lo escucha. Había gente externa que nos tuiteaba. Algún día esos dos se van a matar. Pues un año y ahí sigue, así que... No, si no, pregúntale a los de Lonche Geek. Me acuerdo de esa vez de Amazing Spider-Man 2... Y que hasta aquí que se paniqueó así de esto, estos ¿qué les pasa? Y después nos dijo que nos tranquilicemos y que todo con calma. Y este Choco hasta platicó conmigo. Y, no, o sea, fue así como que, oigan, tranquilos, estamos haciendo un programa. Es fácil. La terapia te tocó. Te lo juro. Casi les íbamos a mandar la película Danger Management de Adam Sandler para que se calmaran los dos, ¿no? Mira, no, es muy raro porque esa de Spider-Man es de los pocos podcasts en los que el pobre de Trapsam no pudo hablar. Porque creo que como de la hora y media, como una hora es Cristian y yo discutiendo. Sí, no, esa vez, miren, cuando yo de pronto decía, a ver, ¿cuál fue el mejor Spider-Man? Pss, ya nomás veía volar las lanzas por todos lados, ¿no? ¿Cuál fue el mejor traje de Spider-Man? ¡Ay, güey! ¡No me van a matar! No. ¿Y cuál fue el mejor director? No, pues ahí fue donde ya dije, no, mejor me pongo mi casco y mi armadura y espero que pasen las bombas, ¿no? No, sí, sí, seguro sí. Nada más te la pasaste con el botón de censura acá esperando el cada ratito. No. Hasta eso nos moderamos bastante bien, ¿no? No hubo necesidad de ese. Yo creo que solamente hubo una vez en el recurso, pero yo creo que entre el primero que tuve, entre ese programa y entre el que pude conducir, o sea, me siento muy, muy orgulloso de poder haber conducido una vez el cinema, y eso también me voy a acordar mucho. Son los tres programas que más me acuerdo, y creo que de los tres que yo podría contar como anécdota hasta ahorita, son esos. La verdad es de que qué padre que te haya gustado mucho el haber conducido el programa, ¿no? Porque la verdad es de que, pues yo tuve que, pues digo, ustedes saben, yo me tuve que ir al E3 a cubrir así que el evento allá con Quique. Y pues sí quería darle la oportunidad a alguien del staff de Cinemás que condujera el programa y que yo tuviera la oportunidad de escuchar el Cinemás sin que yo estuviera ahí, ¿no? Que eso pues es muy diferente a que de pronto yo descargue el podcast o más bien me ponga a escuchar lo que estoy grabando y de pronto diga, pues sí, soy chido, pero pues no sé, pues yo vas a escucharme hablar a mí mismo como que tampoco es tan interesante, pero pues... Soy chido el programa, ¿no? Pero ya cuando de pronto dices, a ver, Juan Carlos, ¿y cómo estuvo el programa donde no estuviste? No, pues es que sí fue muy diferente. La verdad es de que dices como que sí te das cuenta de que Cristian sí sabe armar el programa sin mí. Y qué bueno, eso me conmueve. Que contiene a los Raptors, ¿no? Me van a correr. Ah, no. A los Velociraptors. Bueno, finiquito. Sí, hashtag huele a finiquito, ¿no? Patata. No, no, con la Wikipedia que tiene Traps en la cabeza, hasta crees. No, eso es algo de las cosas que, por ejemplo, yo reconozco. O sea, yo conozco, o sea, digamos, como público, conozco a gente que realmente sabe mucho de cine. Pero Traps, o sea, le dices algo y lo sacas y dices esto. ¿Cuál es el actor que salió de extra en tal película? Y es impresionante el ver cómo Trap maneja los datos de cine. Le puedes preguntar de otras cosas, todavía no sé, pero de cine es una Wikipedia andante. Aunque te voy a reconocer que me he equivocado varias veces y de hecho algunas veces el mismo chat me ha corregido. O sea, cuando está Mictlantecuhtli no me puedo equivocar porque sé que Mictlantecuhtli me va a poner hasta la fuente de donde salió su corrección. Y es cierto, digo, tampoco soy 100% infalible, pero de hecho creo que soy 90% o 85% infalible. Y cuando no lo sé, pues bueno, ahí sí, yo sí confieso, recurro a la Wikipedia porque también estoy 100% seguro que me voy a equivocar en algunas de las ocasiones, pero sí, pero para como estar más A-Rod seguro, puedes, con para estar más seguro tú puedes corregir la Wikipedia. ¿Mande? Que para estar más seguro tú puedes corregir la Wikipedia, sí, siempre vas a tener la razón. Es que de seguro cuando se pone a buscar no verifica bien la información y de seguro agarra la versión que es acá la fake. No, pero sí, siempre... Sí, algo que aprendí de los primeros podcasts, sobre todo, fue de que si hay momentos en que tienes dudas de lo que vas a decir, fundamentalo, ¿no? Y creo que es algo que, pues, algo que yo creo que, pues, ocurre en la vida diaria, ¿no? No nomás en los podcasts, en el trabajo, en la vida, ¿no? Que, porque a veces si no lo fundamentas y de pronto alguien te dice, no, hombre, yo, mira, según este lugar... que es una, según esta entrevista con el director, él dijo esto y no lo que tú dijiste, y tú, chin, ya la regué, pero bueno, así son gajes del oficio. Sí. Otra cosa que me gustaría recalcar es de que a mí en lo personal, digo, obviamente a Traps y a Marco le ha tocado más, pero a mí hasta ahorita me han tocado dos transiciones de podcast diferente o de programa diferente. El primero donde yo llegué, donde estaba Omar, estaba Kike, estaba Traps, estaba Marco. Y después se cambia completamente, sale Kike, luego sale Omar y nos quedamos Kraken, Emanuel, Traps y yo. Y hacíamos unos programas que daban una flojera impresionante. O sea, los primeros que hicimos los cuatro ya en forma, los cinco ya en forma, eran unos programas teníamos que adaptar horribles. Y hay que aceptarlo, ¿no? Hay que aceptar cuando el ritmo todavía no se toma, todavía no hay esa cohesión, ¿no? Sí, entonces sí se notó mucho, pero también poco a poco. La mayoría de ustedes eran nuevos. Yo creo que tú, Cristian, llevabas como 3 meses. José Luis y Emanuel acababan de entrar como 2 semanas de diferencia. Entonces era así como que, pues están en Traps realidad, y Marco. Creo que fue como 2 meses de diferencia. No, más o menos mes y medio, más o menos. Yo entré en mayo. Sí, pero entonces eran los tres que eran nuevos, no se conocían. Y pues Marco cuando habla es cuando ve que los demás ya no saben. Entonces Marco siempre llega a ayudar. Y pues Trapsam, entonces de ahí es donde sale, ¿no? Es que es el programa de Trapsam y sus amigos. Porque Trapsam, como no podía interactuar con todos, se aventaba el todo. Era el que... Sí, era el soliloquio de Traps. El próximo título de Cine Plus, Trapsam and Friends. Me ha gustado ver que poco a poco, obviamente todavía estamos mejorando y cada día o cada programa por lo menos intentamos hacerlo mejor, pero poco a poco se empieza a sentir un mejor dinamismo, también se preparan mejor las cosas, hay una relación, ya se sabe quién ve cierto tipo de películas, quién ve otro cierto tipo de películas y ya con eso se forma realmente una forma de trabajo con un equipo y eso ya poco a poco se empieza a ver mejor. Sí, no, yo por ejemplo, va a haber una película de terror de esas que pegó como película de culto, no, pues Omar, vente para acá, ¿no? De que de pronto, bueno, cuando teníamos a Darryl, de pronto, mira, viene una película animada muy fuerte, vamos a traernos al Darryl, ¿no? Digo, ya lamentablemente Darryl no está con nosotros, pero pues bueno, la experiencia que tuvimos con él nos ha ayudado a mejorar mucho nuestros comentarios de películas animadas, ¿no? Ah, que vamos a tener una película chafa, vamos a dársela a Emanuel. Eso sí, es que es el único al que le dan películas chafas y bye chavos, yo me voy de reset. Y eso como le pasó personas. Eso le pasó a un amigo que le dieron una película así. No, Marco, no a uno, fueron 2 personas. No fue una, fueron 2. Pero a ver, bueno, si van a contar el chisme de una vez, pues qué. Sí, no, son gajes del oficio, ¿no? Yo creo que ahora sí que cuando de pronto elegimos las películas, hay veces de que nos pasa de que tenemos seleccionar una película. Por ejemplo, a mí me pasó de una película que estaba bien deprimente que hizo Ridley Scott, creo que se llamaba El Abogado del Diablo, que la fui a ver sin saber de que ya estaba asignada la película, se me había olvidado ver las asignaciones antes de ir al cine. La voy a ver, salgo completamente agüitado porque la película era mala y deprimente y mala. Y ahí voy a escribir la reseña. Y cuando estoy a punto de terminar, veo que Omar había escrito que le había asignado la película a otra persona, creo que fue Omar, y ya había escrito la reseña y yo perdí todo mi sábado en esta porquería. Sí, yo acababa de llegar de ver la película y le digo a Trapsam, ¿qué no la película me tocaba a mí? Y yo que veo las asignaciones. Y así, no contestó, como una hora después, no, ya deja ya que salga esa reseña. Sí. No, sí, yo estaba a punto de llorar porque no, o sea, definitivamente esa película estaba mala, estaba deprimente y todavía no me tocaba a mí reseñarla, fue así como que dices tú, ay, esos sí son golpes muy duros, así que me dio directo al corazoncito, justo en el ucachaca, como cuando le pasa a Chris Pratt. Pero la verdad es de que sí, no, ese fue para mí uno de esos momentos anecdóticos de los que digo, antes de ir al cine, revisa 2 veces qué película vas a ir a ver, porque si no, híjoles. se dan esos accidentes. No, y la otra vez de que yo recuerdo que según yo iba a ver Las Tortugas Ninja, porque pues era la película que iba a salir durante la semana, llego al cine, todo desvelado por cierto, y que de pronto, no, pues un boleto para la sala tal, ah, chido, y me subo, me siento, y ya que pasan los trailers y de pronto empiezo a escuchar, I'm not in love, so don't forget, espérate, esa canción no sale en las Tortugas Ninjas, y de pronto, es la primera canción de estoy viendo Guardianes de la Galaxia otra vez, ¿qué estoy haciendo? Y de pronto dije, salvándome de una película mala, sigue sentado, no te muevas, observa la película hasta que se termine, fin. Sí, ya fue lo que les dije a mis compañeros, no pude ver las Tortugas Ninjas, por accidente vi otra vez Guardianes de la Galaxia, por accidente, sí, accidentalmente, ajá. A propósito. No, pero sí, sí se dan muchas anécdotas en esto de andar viendo películas, o sea, la verdad es de que yo cuando empecé a hacer el cine más, no veía tantas películas en el cine por lo mismo de que decías, híjoles, es que, ¿para qué la veo en el cine? ¿Qué bueno, ustedes saben que como que tiene uno sus razoncitas. Luego aparte, pues, apenas me había mudado a Monterrey. Y para que de pronto estuviera viendo de que, por ejemplo, el primer año creo que del cine más me había aventado 35 películas en el cine. Al siguiente año eran como 45 y este año creo que no ha habido una semana en que no vaya al cine salvo cuando fui al E3. Y la verdad es que sí hemos tenido ahora sí se que... Se te hace vicio. Se te hace vicio, definitivamente, o sea, como que un domingo sin ir al cine es para mí vacío, o sea, que ¿qué hice esta semana? Exacto, ¿no? No, digo, deja tú eso, o sea, ¿de qué voy a hablar? O sea, es esa sensación de no tengo nada que decir y sí está... Sí, se vuelve ya parte de tu rutina al final. Y mira, dice en el chat dice Jimmy Arzube que su programa favorito fue el de Pacific Rim. Uy, ese también, no, en ese no hubo pleito, pero en ese fue, Guillermo del Toro es Dios cada 10 segundos, era como de las palabras principales que se decía, porque, ay, ¿cómo estaba la animación? No, sí, Guillermo del Toro es Dios, y el guión, no, sí, está buenísimo, Tino Cerres, pero está buenísimo, y las peleas, no, las peleas, y Kike ahí, así fanboy, todos de fanboy que estábamos. Daba golpes este Kike y así el ruido por la boca. Sí. Lo único que nos inconformó en aquella vez fue que haya quedado en primer lugar la película de Adam Sandler, para variar. Sí, no, sí. O sea, eso es lo que piensan los norteamericanos, o sea, ¿cómo le tuvieron miedo a los robots gigantes y a los kaijus, por favor? Bueno, ni hablar, así es la taquilla a veces de cruel, ¿eh? De que de pronto bueno, dices, siempre tenemos a los racis, ¿no? Sí, sí. Gracias a Dios. Lo bueno es que los chinos salvaron Pacific Rim y vamos a traer Pacific Rim 2 el próximo, en el 2017, así que Kike por lo menos está satisfecho con esa parte, ¿no? Y también cómo olvidar los programas especiales de lo que nos incomoda dentro de la sala de cine. Oh, ese programa se estuvo muy sí, bueno. Sí, sí da para más todavía. Sí, no, de hecho cada ida al cine siempre es una anécdota nueva. Y yo, por ejemplo, de que mi anécdota nueva es cuando, no sé si vieron que salió un anuncio de una compañía refresquera de su botella de agua que fue promovida por un director de fútbol, de director técnico de fútbol, que promovió un ejercicio bien curioso con las manos. Y yo de pronto, después de ver cuando vi el anuncio la primera vez, dije, ¿puedo hacer eso, no? En la segunda dije, me veo ridículo haciendo eso. Y en la tercera, ¿cuánta gente estará haciendo el ridículo en este momento? A ver, déjenme ver. Así hasta que quitaron el anuncio de las promocionales y dije, esto es divertido. O sea, de que de pronto decía, vamos, hagan lo suyo. Y veías a la gente haciendo el círculo, ¡sí! No, mi anécdota más nueva de la semana, en incomodidades del cine, es que me senté junto a una persona que cada escena graciosa de la película la leía y se reía. Ay, qué güey. Se me cayó el precio. Yo que me acuerdo, otra cosa épica que hemos tenido es ahora la transmisión que se hizo para la ceremonia del Oscar, que realmente se aventaron, porque yo llegué ya nada más al programa hasta el último, pero se aventaron, ¿cuántas fueron? ¿Las 4 horas? ¿O 6 horas del programa completo del Oscar? Empezamos a las 6:30 y acabamos a las 12:30 de la noche, o sea, fueron 6 horas. Y de programa de puro cine, y no sé cómo lograron esa hazaña, o sea, sí, esas cosas no se pueden todos los días. Ahorita que lo menciona Cristian como dato curioso, Reset y Pixelan éramos los únicos podcast o las únicas páginas que hacían eso desde hace más de 4 años. De hecho, la primera vez que lo hizo Traps, creo que lo hicieron de parte del Lounge, todavía no era el cine más. Este año pues ya ven, TNT a los demás se les ocurrió, pero los que iniciaron todo eso fueron Reset y Pixelania, no hubo otros. A nadie se le había ocurrido de, ah, no aguantas ver a los comentaristas que nada más hacen payasos, ok, escúchanos a nosotros porque hacemos chistes, porque hacemos mil y un cosas. Y algo que se nos ha estado pasando, porque si bien yo entro, y aquí en un pequeño rato yo entro como invitado de hablar de películas que a mí me trapsan de culto o de terror, también, después me hago principal, yo ahora sí de los que pues ya estaban, luego voy por cosas de tiempo, pero algo que siempre tengo mis anécdotas es la vez que fui a ver lo que era el películas de terror por parte de prensa, y eso es algo que también Cinemas nos ha abierto las puertas a ir a ver, no sé, El Hombre Hormiga, La Alfombra Roja, ver El Conjuro, que para mí fue de las mejores, porque estábamos en la alfombra roja y estaban los dos artistas principales, entonces fue algo de wow, yo nunca pensé que estuviera en esto. También por Cinema, siempre se los voy a agradecer, conozco a la gente de Mórbido y actualmente pues tengo buenos tratos con ellos, Reset también, somos, ya ven, el año pasado subo ahí su pequeña cobertura, entonces es algo que también Cinemas ha abierto mucho las puertas. Trapsam y Kike han colaborado muchísimo en eso, porque ahora sí, película que sale, es muy raro que no se nos invite a ir a verla. La verdad es que sí estamos haciendo un gran esfuerzo por darle cobertura a todas las películas, de hecho, incluso tratamos de cubrir así que los eventos más importantes que hay de cine en México, ¿no? Hace dos años fuimos al Festival Internacional de Cine de Monterrey, que la verdad es de que yo creo que fue para mí una gran experiencia, porque, digo, no solamente fue el cubrir el evento y la inauguración, sino de pronto estar ahí enfrente de algunos actores mexicanos importantes, de poderles hacer algunas preguntas, de tomarles fotografías, fue para mí una experiencia muy completa, y digo, este año lo complementé yendo al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que es uno de los eventos más importantes de México, y digo, quiero ir por el de Morelia, que también, que últimamente ha captado muchísima atención, porque atrae muchas estrellas de Hollywood, y a directores importantes, y seguramente la cadenita de cines va a hacer lo imposible para que se estrene la Cumbre Escarlata en ese festival, van a ver, me parece que va a ser la película con la que van a abrir, así como pasó con Gravedad, así como pasó con Birdman, que la Cumbre Escarlata va a abrir el Festival de Cine de Morelia. Pero el punto es de que el hecho de estar en contacto, de poder estar en otro tipo de eventos relacionados con cine, no solamente ir a las películas, me ha hecho pues realmente abrirme un poquito más y conocer más de la experiencia, ¿no? Aunque también es algo muy agotador, definitivamente son eventos así como, no es como el E3, de que de pronto andes moviéndote de un lado a otro o probando juegos, pero sí tienes que estar constantemente buscando las noticias, de tratar de encontrar la información que quieres subir inmediatamente al sitio, hacerle saber a la gente, por ejemplo, qué dijo Guillermo del Toro en el Festival de Cine, que para mí es uno de los momentos más chidos de mi vida, el poder haberle hecho una pregunta a Guillermo del Toro y recibir su respuesta, ¿no? Son cosas que de pronto para mí han sido de mucho crecimiento, y el Cinemas ha crecido, pues yo digo, he crecido mucho con Cinemas, y el Cinemas ha crecido no nomás conmigo, sino pues con el equipo y con ustedes, que pues ahora sí que ustedes son los que dicen si continúa o no este proyecto, ¿no? Que la verdad ha continuado y estoy muy, pero muy agradecido, pues ahora sí, no solamente con mis compañeros, sino con ustedes, porque pues por ustedes somos por lo que seguimos aquí trabajando y echándole ganas martes tras martes hablando del cine, ¿no? Ustedes son la razón de todo, chicos. Muchas gracias. Hay que recalcar que el Cinemas es el programa más descargado de todo Reset, ¿no? Entonces, por algo, no cualquier cosa, ¿no? No es por cualquier cosa. Y pues de iTunes, digo, por algo en iTunes también. No estará en el top 5, pero sí tiene un buen lugar ahí. Métanse ahí y ahí sale. Digo, al final, la química que han tenido aquí ellos, cuando yo estuve, cuando me fui, la verdad es que los programas, en Reset casi no escucho los programas, pues ya sé de qué van a hablar. Cinemas, yo los sigo escuchando porque, aunque ya los conozco, aunque las críticas que ellos dicen, yo se las puedo preguntar después, me gusta más escucharlas, ahora sí que en vivo, que siempre lo intento así, porque la química que ustedes tienen, y eso se lo digo no como su compañero aquí en Reset, sino como un escucha, es yo creo que de las mejores que se pueden encontrar. Aparte, el limitar el lenguaje a no decir groserías, o no decir tantas, o al ser objetivos, también es algo que se agradece, que algo que hace más ameno toda la plática. Ay, me vas a hacer llorar. Ya tengo ojos de Remy ahorita. Sí, todos ahorita con los ojos brillantes, titilantes, así con la lágrima de fuera. No, pero la verdad es que, no, pues muchísimas gracias por el comentario, Mar. Es que qué bueno que, la verdad es de que qué bueno que tengas pues ahora sí que este feedback tan positivo de nosotros. Y la verdad es de que nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo por seguir mejorando. Digo, este año, como lo comentaste, fue una transición complicada, ¿no? Porque pues tú sabes que de pronto sí se salieron algunos elementos, entraron otros, y como dice Cristian, julio, agosto del año pasado fueron para mí meses difíciles porque nuestros podcasts, pues digo, la adaptación fue complicada y como tú dices, fueron incluso aburridos los programas, pero pues, así que ya se ha generado una dinámica, el constante feedback que tiene el resto del equipo de Reset, porque digo, no crean que nosotros subimos el podcast y de pronto dicen, ah, ya la libramos, no, de pronto llega, por ejemplo, Sorcerer y nos dice, oye, hubo algunos errores con el sonido aquí, de pronto no soy yo nada en este lapso, hay que normalmente es todo a las semanas. Exacto. Y también sí, Kike, pero también, aquí sí le hacen caso, ¿no? Como en el Lounge Geek. Sí. Y por ejemplo, Kike, que de pronto también dice, a ver, no, pues mira, Emanuel, tú lo hiciste bien, pero tienes que corregir estas partes. Este abuelo, tú lo hiciste, pero no te alargues tanto. Bueno, cosas así, ¿no? Entonces, son esos feedbacks que pues nos da el equipo de Reset, nos ha ayudado a mejorar mucho el programa. Y por supuesto, si ustedes también tienen comentarios, pues nosotros también los tomamos en cuenta, ¿no? Cualquier cosa que se pueda hacer por mejorar el programa, estamos dispuestos a hacerlo. Y creo que, y yo sé que ya me trabé de la emoción. Y yo sé que mientras nosotros estemos haciendo el programa en base a lo que ustedes quieren escuchar, pues nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a estar mejorando porque ustedes van a salir contentos de escuchar este programa, ¿no? En fin, ¿algún otro comentario más para cerrar ya esto? Y sí leemos sus comentarios, ¿no? Nos dejaron un comentario sobre Avengers y yo la critiqué duramente y nos dijeron que yo no podría, que yo no tenía como que el derecho para hablarlo de esa no manera. No tienes calidad moral. Cuando has tenido calidad moral para criticar al Capitán América, Tony Stark. Exacto, entonces, pero al final de cuentas lo escuchamos y realmente somos honestos y decimos lo que nosotros sentimos, no con el afán de que ustedes cumplan con lo que nosotros decimos, sino con no somos críticos de cine, ¿no? Si ustedes no lo somos. Comparten, si ustedes comparten la forma de pensar de cada uno de nosotros, hay películas que le gustan a uno y a otro no, si ustedes comparten por ejemplo mi punto de vista en base a las películas, pues qué bueno que tengan esa noción y yo seguiré con ese mismo humor y diciendo esas mismas cosas y enojándome por las películas horribles de muñecos amarillos espantosos, seguiré igual, ¿no? Pero aún así respeto lo que ustedes, el feedback que ustedes me puedan dar a mí, lo tomo en cuenta y realmente no es como otros sitios que se enojan y empiezan a mentar madres y empiezan a echar haters en Twitter, no, para nada. O sea, realmente lo tomamos como viene, aprendemos de eso y lo intentamos plasmar lo mejor posible en este programa. Y bueno, yo ya tengo un año en esto y quiero agradecer a todos ustedes que siempre han estado al pie del cañón. Me refiero a mis compañeros, también me refiero a todos nuestros radioescuchas. Yo creo que esto va a ser excelente los años que vienen, ¿no? Porque sé que van a ser muchos, ¿no? No nada más uno, no dos, no tres. Yo sé que mientras estemos en esta onda bien metidos y por todas las películas tan geniales que nos esperan, van a estar con nosotros. Así es. Bueno, Manuel, Marco, ¿algún comentario más ya para cerrar esto? Pues igual que sigan con nosotros, sigan mandándonos sus comentarios, pues vamos a estarlos leyendo también y vamos a estar al pendiente de lo que nos escriban. Y también para que participen y hagan más grande el cine más. Así es. Sí, y pues yo de mi parte, pues, agradecer también. Digo, a mí me han tocado las peores películas. A ver, hermano. Bueno, no las peores. ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es la peor? Pues, híjole, Gloria. ¿Por cuál empiezo, va a decir? La de Gloria. Sí, qué mal. Creo que Choco pagó el psiquiatra por esa película. Sí. No, yo realmente habría elegido doctor, la eso fue lo peor que ver, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? ¿Cuál? Esta de, ¿cómo se llama? La de estas actividades paranormales. No recuerdo cómo se llama. Poltergeist, ¿no? Poltergeist. Es que al menos te mantiene entretenida esa. La de Gloria tú pones cara de qué chingados estás viendo. Discúlpenme la palabra, claro. Es que entiendan. No, Emanuel... estamos hablando de las groserías. Emanuel, era Emanuel junto a un buen de señoras cuarentonas diciendo, es mi ídola. Y Emanuel con cara de ¿qué? No, ni tanto, más bien me tocó con puro periodista, pero todos los periodistas y así con cara de ¿qué onda? Y hay, aparte en especial en esos papeles de que agarraban de Pati Chapoy y que del Origel y los demás, así de, ¿y esos monos de dónde los sacaron? Y se parecen, se estaban burlando más de eso que todo lo demás, güey. Así es. Aparte de que, pues sí. Aparte yo voy a ser el valiente que va a las de Adam Sandler, así que gente, no se me espanten, yo voy a tener que ver esas cosas, las voy a tener que hablar ahora sí que aquí en los programas, y más porque se viene una película buena. Sí, ahí viene en Pixeles, ojalá que no, así que casi cadena de oración para que Pixeles salga buena. Exacto, y como conozco a los demás, si no está buena no la van a ver. Adam Sandler, yo no pongo ni un peso. Bueno, es que la otra opción se llama Ciudades de Papel, pero creo que vamos a mandar a Choco a ver esa, porque es fue fan de Bajo la Misma Estrella, entonces pues yo creo que a lo mejor vamos a. Yo pensé que iba a estar relacionado con los ponis. No es por eso, pero bueno, en fin, vamos a, ya con esto cerramos y pues cerramos este tema, la verdad es de que, híjoles, hay mucho que platicar y la verdad es de que yo creo que hasta nos podemos aventar un podcast completo de puras anécdotas, pero pues bueno, eso desviará por completo el tema de un cine más. Y lo dejaremos para el cuarto aniversario. Exacto, pero en resumidas cuentas, muchas gracias a ustedes, escuchas, la verdad es de que pues a nuestros escuchas más leales como Futuro Hello, que siempre quiere su dosis de Ben Affleck cada semana, a M. Medina, Dios Dinero, a Jimmy Arzube, a Mictlantecuhtli, bueno, hoy no estuvo Mictlantecuhtli, pero bueno, un saludo, ojalá que algún día lo tengamos de vuelta, y claro, también hay a Giovanni, que pues ahí siempre nos está escuchando acá a través del Mixler. La verdad es de que todos, muchísimas gracias, ¿no? Y bueno, vamos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana, que bueno, viene la última película de la fase 2 del universo cinemático Marvel, que es Ant-Man, el Hombre Hormiga, que en la cual pues vemos a Paul Rudd interpretando a Scott Lang, un ladrón profesional que se va a ver obligado a unir fuerzas con el Dr. Hank Pym, interpretado por Michael Douglas, para poder evitar una amenaza pequeña que puede destruir al mundo, ¿no? Nada más y nada menos que para eso van a tener que usar un traje formidable con el cual puede reducir su tamaño Scott y puede familiarizarse con las hormigas. De ahí el nombre de Ant-Man. Y esta pues es la última película de la fase 2 del universo cinemático Marvel, como dije. Y seguramente pues esta película va a ser como una de dos. O va a ser la película más mala del universo cinemático Marvel, o va a ser la clásica película de no esperaba nada, pero salí muy contento del cine, ¿no? Bueno, otro estreno viene Déjate Querer. Es una cinta romántica que tiene el curioso detalle de que tiene un montón de actores de películas de cómics. O sea, que ya han salido tantos actores de películas de cómics que ya una comedia romántica donde coincidan tres o cuatro de ellos ya te deja así de ¿what? Brave yourselves for the memes. Solo diré. Porque en esta película sale Chris Evans, ¿no? Que es el Capitán América, que es el protagonista y conoce a una chica interpretada por Michelle Monaghan, que pues se enamoran y de pronto resulta que pues no pueden ser pareja porque Michelle Monaghan está comprometida con un personaje interpretado por Joan Gruffudd, el que interpreta al Señor Fantástico en las películas de Los Cuatro Fantásticos de hace 10 años. Y por si fuera poco, pues los compas de Chris Evans en esta película es el actor que interpreta a Sam Wilson, se me olvidó el nombre de este muchacho, y Topher Grace, quien fue Venom en la película de Spider-Man 3. Entonces dices, wow, creo que por el puro hecho de decir, a ver en qué momento empieza la batalla épica de superhéroes, vería esta película, pero seguramente me voy a llevar una gran desilusión. Así que vayan a verla como la cinta romántica de Friendzone que es, ¿no? También tenemos en Los Jardines del Rey, donde Kate Winslet interpreta a una experta en jardines, que va a haber un gran reto, que es hacer los jardines del castillo del rey Luis XIV, pero pues ahora sí que pues entre las pruebas para definir sus habilidades en la jardinería y el amor, pues va a tener un reto muy, que la va a llevar al extremo. Y la siguiente película que tenemos en la lista es La Orca, de Gallows, esta película que hasta generó un movimiento viral que fue lo del Charlie. Esta es una película en donde vamos a ver una apuesta teatral en una escuela ocurre una apuesta teatral y en esta apuesta teatral ocurre un accidente horrible donde muere un joven. Y pues esto genera un trauma en la comunidad. que se llama Charlie, precisamente. Y entonces ¡spoiler! La comunidad... ¡Spoiler! En todo caso, pues, el trauma que genera, pues, hace que se posponga la obra por mucho, mucho tiempo, pero cuando la vuelven a hacer, vuelve a aparecer Charlie, y Charlie no está muy contento. Entonces, Charlie, Charlie, ¡esta película va a estar buena! ¡Ay, no traje lápices! Bueno, de hablar. Y finalmente, Open Windows, esta película creo que va a estar en pocas salas, pero pues bueno, esta película tiene a Elijah Wood interpretando a un internauta que tiene la oportunidad de conocer a su actriz favorita, quien es interpretada por nada menos que Sasha Grey, que pues que pues, resulta que pues no la va a ver, no la va a ver la actriz, pero le dan acceso libre para que vea todas las cámaras de su casa, sus baños, su cuarto, y se va, y hagan de cuenta como la ventana indiscreta.com, ¿no? Y de hecho, pues, más o menos yo creo que tiene esa tendencia esa película de que el personaje, pues, se va a dar cuenta de que ese espionaje no es nada bueno para la actriz y va a tratar de evitar que ocurra algo horrible en su casa, ¿no? Yo creo que el atractivo, pues, sí, va a decir, ¡ah, sale Sasha Grey! Pero ahí sí sale actuando, ¿eh? No, o sea, no esperen más. Spoiler, pero, en la vida real, Elijah Wood también es fan de Sasha Grey. Sí. En fin, creo que viene un fin de semana con dos películas muy competentes. Yo pienso que La Orca y Ant-Man son películas que sí merecerían la vuelta al cine. No es cierto. No. Mira, yo me iría más por Open Window y Ant-Man. Open Windows. No, yo me voy por En los Jardines del Rey. También, Kate Winslet también podría valer la vuelta al cine. Sí, hay muy buenas opciones y la verdad es de que sí. Así que creo que por lo menos podemos evitar ver Minions. Rápida, y Futuro nos pregunta que si ya vieron el tráiler donde que es como de película en la que redes sociales está muriendo gente en video de YouTube. Esa película, la película que en Futuro está diciendo sobre un tráiler de gente que está muriendo por un video de YouTube, se llama Unfriended, es una película de MTV. Aún no tiene estreno en México, pero dicen que está buena. Ah, es de terror medio. Yo pensé que era habrá que esperarla, ¿no? Sí. Porque pasa todo lo mismo que con esta otra película que ya la pasaron, por ejemplo, en Mórbido, que fue la de. Tú la viste, fue buenísima, de terror, que no la han pasado. ¿Cómo se llama? ¿Musarañas? No, es de. Es que sí vi como unas 15 películas. Ah, demonios. Sí, bueno, era como un coco, ¿no? El coco, pero no recuerdo. Ah, el Badabook. Ah, el Badabook. Sí, el Badabook. Sí, escucha. Buenísima. Y véanle en Netflix, ya está hasta en México. Es buenísima esa película. En fin. Bueno, pues ya con esto, pues ya cerramos la sección de estrenos y con esto empezamos a despedir el programa. Entonces vamos a empezar a despedir a la gente que está aquí en la mesa. Primero que nada, a nuestro segundo invitado, porque bueno, se tuvo que ir temprano el Dr. Gamer. Omar, pues muchísimas gracias por habernos acompañado acá con lo de la Comic Con. Y pues seguro te vamos a escuchar la próxima semana. Así es. No, gracias a ti, Trapsam. Y pues sí, como dijo, 2 semanas, porque también viene por ahí otra película que pues es culto, es de terror. A ver qué tal. Así es. Y bueno, también hay nos despedimos del buen abuelo Kraken. Chicos, y muchado, y pues nos vemos la semana que viene. Así es. También nos despedimos del buen Emanuel. No, gracias, chicos. Estuvo agradable el programita. Y pues ahora sí que, gente, pues, inviten a sus amigos a escucharnos, por favor. Así es. Y también nos despedimos del buen Cristian. No. Se lo llevó el Minion. No, se lo llevó el Minion. Aquí estoy. Se lo llevó el Minion. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Tuvimos muchas noticias. Yo me enojé con los Minions. Platicamos del aniversario, un aniversario más del Cinemás. Entonces, espero que les haya gustado. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerden que estamos en Twitter como @josueortiz_. Ahí me quejo de los Minions toda la semana. Y bueno, finalmente, pero por supuesto, no menos importante, el buen Marco. Ah, muchas gracias por habernos acompañado y pues sí han sido, bueno, el tiempo que he estado, un par de años bastante divertidos y entretenidos aquí en el podcast de cine, pues igual la misma recomendación que Manuel, inviten a sus amigos a que nos escuchen y también a que nos manden sus comentarios de sus películas favoritas y de las que no les gustaron. Pasen buena noche y pues nos escuchamos en 8 días. Así es. Y bueno, vamos a despedir a la gente del chat. Pues ¿a quiénes tenemos en el chat todavía? Ahí sobrevivió el Chris, Dios Dinero, Futuro Hello, Goku, Jimmy Arzube, M Medina y Submarco, del lado de, así que de nuestro lado del chat. Y del lado de tenemos, bueno, ya se nos fue Giovanni, que ya dijo buenas noches hace ratito, y pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Y pues bueno, recordamos que mañana vamos a tener el Lonche Geek. Ahí Omar y Cristian nuevamente ahí van a estar con ustedes platicando de lo último de videojuegos. Vamos a hablar de pues, Comic Con, pero sí vamos a hablar de cómics, porque sí, sí hubo. Sí, obviamente no se pierda la segunda parte de la Comic Con la próxima semana, porque sí nos quedó mucho de qué platicar, ¿no? Ayer pues tuvimos el flashback, así que descárguenlo, ya está ahí listo para que ustedes lo escuchen, para que ustedes vean los juegos que recordamos el lunes pasado. Y el jueves tenemos también ahí el Push Star con el futuro, con el tenemos el Push Star con el buen Alarjual. Me trabé, es que iba a decir otro nombre, perdón. Ya estaba mencionando alguien del chat por pura equivocación. Pero bueno, Alarjual cierra la semana. Seguramente también va a tener algo de qué platicar de la Comic Con. No sé, es que pues finalmente la Comic Con nos da mucho de qué hablar. Incluso en videojuegos salieron cosas, ¿no? Entonces, así que no se lo vayan a perder, ¿no? Y pues recordar nuestras redes sociales, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx. Nuestro Google Plus también es RSDMX y les recuerdo que tenemos un canal de YouTube para que descarguen nuestros videos y puedan ver también, ¿no?, así que los gameplays, los comentarios de la semana también en RSDMX. Si no nos pudieron escuchar el programa completo, les recuerdo que estamos el martes a partir de las 10 de la noche y lo pueden escuchar a través de rsdmx.reviews/live o en nuestro canal de Mixlr, que es rsdmx. Y si lo quieren descargar otro día de la semana, un buen recalentado, pues lo pueden bajar en nuestro canal de iVoox, que es rsdmx, o también en nuestro canal de iTunes del mismo nombre, ¿no? Aquí mismo en el sitio, rsdmx.reviews/podcast. Bueno, con esto cerramos la edición número 154 del Cinemás, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y les agradezco mucho por 3 años de duro esfuerzo para tener este podcast. Que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.